Hola a todos, sean bienvenidos a una plática más aquí en Fantástico. Félix Cuevas 835 para nuestros amigos en YouTube. ¿Cómo están todos? Espero que nos aguante la pila, no como la vez pasada. Pero bueno, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Me pueden escuchar todos los miércoles a las 5 y media a través de tu radio online.com.mx. El programa se llama Comicmanía. El día de hoy me acompaña un buen amigo Daniel. Un fuerte aplauso para Daniel. Como podrán ver, Daniel no aparece aquí anunciado porque lo acabo de reclutar. Porque solo he leído el número 0 de Convergence. Y Daniel ha leído un poquito más, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto más has leído, Daniel? El 1. El número 1, está en The Batgirl, The Justice League, The Nightwing y The Batman y Robin. Son 5 más que yo, entonces yo creo que ha de ser un poquitito más que yo. Pero, lo que voy a tratar de hacer es explorar todo el universo DC para saber qué nos lleva a Convergence, ¿no? Sí. ¿Okay? Y porque tenemos 2 horas que matar, nos queda de otra. Y también exploraremos todos los tie-ins, cuáles me llaman la atención, cuáles no me llaman la atención. Y bueno, vayamos a través de esta jornada juntos, señores. Me gustaría preguntarles, ¿qué saben hasta este momento de Convergence? ¿Han leído algo de Convergence? ¿No han leído nada de Convergence? ¿Nada? ¿Absolutamente nada, señores? ¿Tú ya leíste algo? No. Me parece perfecto. ¿Alguien más? ¿Tú algunas cosas ya leíste, compañero? ¿Alguien más? Ok, todos estamos casi en blanco. ¿Que está bien? Porque entonces me da más cosas de qué hablar. Y la gente va a decir, ¿cuánto saben? Cuando en realidad no sé tanto. Pero bueno, como pueden ver, este es Convergence. Este es el anuncio y por alguna razón no digamos nada, no digamos más. Creo que mis amigos ya saben exactamente a qué me refiero. Todo empieza, como siempre, aquí. 1985, el 50 aniversario de DC Comics. ¿Han leído ya esta historia llamada Crisis en Tierras Infinitas? Sí. Ok. Pues resulta, para las personas que no lo han leído, porque yo sé que mi amiga Gabriela no lo ha leído. De hecho, me estaba preguntando de qué voy a hablar y cuando le dije, me dijo, ¿sabes qué? Detente, no más. Este es demasiado para mí. Y te entiendo perfectamente. Resulta que en esta historia había una carga de continuidad demasiado pesada. ¿Ok? Existía una infinidad, un sinfín de mundos. Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, 4, X, S, C, C menos. Habían tantas historias involucrando personajes de diferentes lugares, de diferentes mundos, que se volvía complicado para más personas. Todos conocemos a Lex Luthor, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Saben quién es este personaje que está acá? Lex Luthor de Tierra. No, es Alexander Luthor. ¿Ok? Por favor. Es Alexander Luthor de Tierra 3. Efectivamente. Entonces la gente decía, ¿what? ¿Ah? ¿De qué estamos hablando aquí? A ver, ¿conocen a este personaje que está acá? Exacto. Es Firebrand 2 de Tierra 2. Efectivamente, de Tierra 2. Pero mucha gente decía, ¿qué está pasando? Yo no entiendo, me están confundiendo. Entonces, la gente, los editores de DC sintieron este peso de continuidad que estaba haciendo que las historias se alejaran de los lectores. Y que los lectores dijeran, ¿saben qué? Mejor leo Marvel. Solo hay un mundo, no ahorita, pero solo hay un mundo. Y es mucho más fácil entender. Y aunque sí hay una carga de continuidad, es mucho más simple. La carga de una infinidad de mundos se había vuelto demasiado para ellos. Y no solo eso. Dentro del mismo mundo tenemos a este personaje. ¿Saben quién es? John Stewart. Es el tercer Linterna Verde dentro de la misma continuidad. Y la gente decía que vio, por decir, los superamigos. Ubiquen quién es Linterna Verde. Pero ¿por qué se ve así? ¿No? Eso causaba muchos problemas. Y de hecho, curiosamente, causa problemas ahorita. Porque la Liga de la Justicia y la serie animada también tienen a John Stewart como Linterna Verde. Entonces, todo este peso decidieron hacer Crisis en Tierras Infinitas, donde mundos viven, mundos mueren, y nada será igual. ¿Quieres decir algo acerca de Crisis? Solamente que inclusive había leído por ahí una vez que tenían problemas entre ellos mismos, que ni los escritores sabían de qué tierra era cada uno, y creo que Black Canary es uno de los personajes que pasa de Tierra 2 a Tierra 1, así sin ninguna explicación, de repente apareció. No, sí. Black Canary y Red Tornado son personajes nuevos que fueron creados en los años 70, bueno, perdón, Black Canary 1 fue creada obviamente en los años 40. La segunda Black Canary, o Black Canary hace su próxima aparición ahí por los años 60-70. Y agarran y la transportan de Tierra 2 a Tierra 1 para que sea miembro de la Liga de la Justicia. Pero lo curioso es que no es Black Canary 1 la que hace esa transferencia, sino es su hija. Y si en serio les empiezo a contar la historia de cómo es que la madre quiere irse a Tierra 1, pero en la que se va es la hija y hay una zona fantasma ahí involucrada. Y dos Johnny Thunders. Los voy a confundir tanto que les voy a necesitar decir los diagramas para contar todo lo que está pasando. Y no creo que nadie quiera saber tanto acerca de un personaje tan poco importante. Y en el caso de Retro Nero es exactamente igual. El personaje aparece, es parte de Tierra 2 y lo mandan a Tierra 1. ¿Por qué? Porque creían que el personaje iba a ser popular. Vaya error que cometieron. Pero no hablemos de eso. Esto sucede, como les digo, del 85 al 86, el 50 aniversario de DC Comics. Y hay cosas muy buenas que se logran, especialmente con Superman, curiosamente también con la Mujer Maravilla. Pero empiezan a haber otros errores con personajes como Hawkman, que su historia se vuelve imposible de contar. Hay muchos agujeros de historias que sucedieron en la Liga de la Justicia, porque Hawkman, Superman y la Mujer Maravilla no fueron parte del equipo en sus inicios. Entonces tú leías esos cómics y ¿qué está pasando? Entonces empiezan a haber errores. Los cómics de DC se empiezan a unir ahí por los años 40. Entonces tomaron, ¿qué? 45 años sí. Para que el peso de continuidad sea tal que se vieron forzados a hacer esta historia. Pero curiosamente, de esta historia a la próxima, que es esta basura... Respira. Que tenga que hablar de que esta cosa exista, me altera como no tiene ni idea. No solo es una mala historia, sino agarraron al mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Como todos saben, su nombre es Hal Jordan. Y lo destrozan. Agarran al personaje y lo hacen un villano, como malo malo de Malolandia, así estilo Doctor Doom. Nunca entendí por qué. Se parece a Jafar, de Aladino, así de malo lo hacen. Está tan mal escrita esa historia, pero básicamente esto... ¿En qué año sucede? ¿En el 93? ¿94? Me parece que en 94. Entonces, más o menos, un poquito menos de 10 años... No, gracias por saber sumar. Yo soy muy malo para eso. En buena onda, es muy triste. Pero bueno, no hablemos de eso. Resulta que en 9 años, en tan simple y sencillamente 9 años, decidieron que el peso de la continuidad se había vuelto tan fuerte que había que reestructurarlo ahorita. Pero en vez de matar mundos, matar a algunos personajes sí, pero en vez de matar mundos era reestructurar el tiempo. Si hay algo que es estúpido en los cómics es determinar un tiempo. Porque Batman salió por primera vez en el 39. Si dices que Batman efectivamente nació en el 39, ¿cuántos años tiene ahorita? Ya debería ser su nieto. Debería ser su nieto el que sea Batman, ya no podría ser él. Entonces, ponerle un tiempo, una fecha, cualquier cosa, lo termina creando problemas. Y eso fue exactamente lo que hicieron aquí. Nos dieron fechas. Entonces, si tenemos claro que la Sociedad de la Justicia se une en 1941, ya tenemos una fecha. Los personajes, a ver, tú que sabes sumar, se conoce del 2015. Si los personajes se llevan en 1941 y ya tenían unos 27 años, 28 años, ¿cuántos años serían? A ver, vamos a ver. 2015 menos... 74. ¿Estás seguro? Sí. A ver, cámara ahí, por favor. Si está equivocado, el pingüino fue el que tiene la culpa, ¿ok? Perdón. No fui yo. No funciono bien bajo presión. Yo tampoco, pero no importa. Por eso te paso a ti la batuta. Entonces resulta que son 74 años. Ok, ¿más qué? ¿20 algo? ¿27? Pongámosle el siglo ya. Tienen un siglo de vida. Un siglo de vida. Entonces imagínate. ¿Cómo pueden seguir activos todavía? O sea, al ponerle una fecha, le causan problemas a la Sociedad de la Justicia de América. Y le causan conflictos a mí por la estúpida historia que es donde destrozan a Hal Jordan, pero no hablemos de eso, ¿no? Esto fue en los 90. Curiosamente, en vez de arreglar, nomás existe. Y la gente se ve forzada a leer esta estúpida historia porque es parte de un parteaguas en el universo de ese, ¿cierto? Sí. Que tú, me imagino que estabas chavito, cuando esta basura salió. Sí. La leíste y sí. Estoy seguro que te encantó. En ese momento sí. Clarísimo. A ver, cuéntanos por qué estabas tan equivocado en esos momentos. Era como que un parteaguas de que creías que los héroes son casi unos dioses y ahí los ves fallar de una forma drástica. Uh-huh. Pero como cuando vas viendo las justificaciones de lo que van poniendo, es ahí cuando tú dices como que aquí hay algo malo. Y dos, en mi caso fue el desconocimiento de todo ese periodo. Yo no conocía mucho a Hal Jordan. Uh-huh. Hasta que viene Geoff Johns y digo, no, pues con razón. Hay gente que no le gusta a Zero Hour por todo eso, porque destrozaron al personaje sin Tony Son, matan a Superman, Batman lo dejan paralítico, y mejor ni hablamos de cómo recupera la movilidad Batman, porque nos morimos todos. Dios mío, no hay mutantes en el universo DC y crean una mutante para que le repare la espina dorsal a Batman. y después de repararle la espina de usar a Batman, se pierde sus poderes y se queda una niña y pierde su mente. Se vuelve una retrasada mental que está estancada en la niñez. Y dije yo, ¿neta, Denny O'Neill? ¿Neta? ¿Neta? ¿Tú qué hiciste las cosas más grandes con Batman? Tú lo hiciste un detective, un detective oscuro, una criatura de la noche. Le metiste muchas cosas de misterio estilo Sherlock Holmes. ¿Neta, tú estás encargado de toda esta línea y es una mutante? Y lo peor de todo, él escribió. Damas y caballeros, la edad nos afecta a todos, a unos peores que a otros. Pero bueno, eso es lo que hago por ustedes, en buena onda. Yo no lo disfruto, pero lo hago por ustedes. Después de la basura llamada Zero Hour, viene esta cosa que se llama Infinite Crisis. Dios mío. Que también la gente se ve forzada a leerla porque es un parteaguas en el universo DC. Eso salió en los 2006. Ah, sí, de seguro de 2005 porque era un aniversario. ¿Este sería el 20 aniversario? Sí. ¿Sí? No sé, soy malo para las matemáticas. 2005 menos 1985. Pingüino, vete, le ganas. 20, muy gracias. El 20 aniversario de Crisis en Tierras Infinitas deciden que otra vez la continuidad necesita ser arreglada. Y viene esta basura. ¿Alguien leyó esta basura? No, no tengan pena, no tengan. Todos lo leí, yo también lo leí. Yo no. Qué bueno, ¿quién lo dijo? Qué bueno, no lo hagas. Yo te lo voy a resumir ahorita, ¿ok? Te lo voy a resumir en este momento. No la leas. Ahí te va. En Crisis destruyen el multiverso, ¿cierto? 20 años atrás de esta historia, destruyen el multiverso. Ya no hay tierras infinitas. ¿Qué hacen aquí? Regresa el multiverso. Si lo destrozaron porque había muchos problemas de continuidad, ¿qué dijeron? Ah, para arreglar los problemas de continuidad hay que recrearlo de nuevo. Pero curiosamente, no crean un multiverso. Es un multiverso, sí, pero es finito, no es infinito. ¿Cuántas tierras hay? ¿Sí saben? 52. ¿Por qué hay 52? ¿Tienes una obsesión con el 52? Sí, pero ¿por qué? ¿Se escucha cool? No, ¿por qué? 52 semanas del año. 52 semanas del año. Iba a ser publicado un cómic llamado 52, porque iba a salir uno cada semana. Entonces, para hacerle más promoción a ese estúpido número, todo es 52. O sea, hay 52 tierras, está el cómic de 52, está el cómic de, ¿qué se llama? Countdown también. Ese también fue después. El que fue después, que también fue 52, etcétera, 51. Etcétera. No, 51 es los cómics que salieron en los nuevos 51 porque no contamos los New Guardians. ¿Por qué? Kal Reiner. Efectivamente. Y curiosamente la razón por la que no contamos a Kal Reiner es porque también... ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió? También descubrimos en este estúpido cómic, ¿sí? ¿Recuerdan? Involucra una pared y un hombre con una S en el pecho. ¿No recuerdan? Superboy Prime golpea las paredes de la realidad. Déjenme decirlo eso otra vez. Hay una pared... que es la pared de la realidad. Y un hombre la golpea. Y, ¿quieres leerlo? Y cada vez que golpea esta pared, la realidad cambia. ¿Okay? Eso no debería. Golpe, cambio. ¿Okay? Entonces, todos los conflictos de continuidad del universo DC son causados por este personaje, por Superboy Prime, porque golpea una pared. Como podemos ver aquí, están varios de sus errores, incluyendo el más importante. Kal Reiner. Y no, esto no es Photoshop. Les juro que no es Photoshop. Les juro que no es Photoshop. Está clarísimo ahí. Como podrán ver, no se ve empalmado ni nada. No, son imágenes que cuentas en internet, son reales. Claro. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos todos los errores que fueron cometidos ya cada vez que él literalmente golpeó una pared. ¿Ubican a los personajes que están aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Sabes? Posiblemente. ¿No? La de un patrol que empezó así, golpeó la pared y terminó así, ¿no? Y también era esta. Entonces hay tres realidades, tres diferentes de un patrol cada vez que pegaba la pared. ¿Alguien está leyendo La Legión? ¿La Legión de Superhéroes? ¿Nadie lo está leyendo? Les voy a decir por qué no. Yo solo, José Ángel y yo lo estamos leyendo. Y no lo estamos leyendo, nadie la está leyendo, porque obviamente es tan confusa la continuidad de La Legión que nadie sabe qué hacer. Y todo fue culpa de él. Mira, aquí está La Legión de Superhéroes. Allá arriba... No sé. Creo que es Zero Hour. Es Zero Hour, ¿verdad? Sí, es cierto. Ve, aquí está La Legión. Y aquí está La Legión. Está todo confundido. Por decir, aquí está el cohete de Superboy, de Superman, perdón. Y aquí está el cohete de Superman. Entonces, cada vez los cohetes cambian. ¿Por qué? Porque un hombre golpea la pared de la realidad. No olvidemos lo peor de todo. ¿Perdón? regresa Jason Todd gracias a ese golpe. Todos recuerdan que en algún momento, yo sé que algunas personas no leen cómics, pero sí salió esta... Espérate. Gracias. Perdón por el silencio, pero lo que pasa es que cada vez que me toman una foto aquí en la tienda, siempre estoy así, con la boca abierta. Entonces se me ve muy, muy feo. Entonces me gusta como que posar bonito para las fotos. A ver, ¿viene otra? Ok, gracias. Entonces, cada vez que se golpea esta pared, vienen estos errores. Todos sabemos que un Robin murió, ¿cierto? Me acuerdo que fue la pregunta de ese verano, ¿no? O sea, llegué a Cancún y... ¿Que se murió Robin? Y yo digo, no, pero es el segundo Robin. ¿Cómo que el segundo Robin? Tienes que explicar toda la historia. Y efectivamente se murió un Robin. El segundo Robin, que a nadie le caía bien. Y regresa a la vida y nadie sabía cómo. Yo dije, ah, bueno, es muy fácil. Está Ra's al Ghul, tiene un pozo que resucita a la gente. Ra's al Ghul agarró el cadáver de Jason Todd y lo revivió. ¿No se acabó? Se resuelve así, pero no. Este individuo golpea la pared y Jason Todd revive en su tumba y después lo meten al pozo. ¿Para qué? No sé, pero eso sucede. Pero resulta que todo eso nos lleva a Convergence. ¿Ok? De hecho, eso nos lleva a Flashpoint, pero se me olvidó incluirlo. Era muy tarde cuando estaba armando esto, en serio. Pero bueno. Muchas gracias. Infinite Crisis, ¿eso va a ser regalo? A regalo, señores. Un fuerte aplauso para Itachi. O sea, hay regalos aquí. Entonces resulta que después, obviamente, de Infinite Crisis, que fue en el 2005, ¿cierto? Vino Flashpoint, que fue en el 2010, ¿cierto? 2011. 2011. Entonces, 6 años después. ¿La tienen? ¿Son 6? Okay. Sí. 6 años después, se cambia todo. Y vienen los nuevos 51, que es cuando sale este Superman. Porque dijeron, ¿para qué poner un Superman con un traje completo? Si alguien quería proteger la Tierra, se pondría una playera, una toalla, y ya podría salir a resolver el crimen, ¿cierto? Sí, sí. Y por eso vengo así. No crean que esto lo hago por mi beneficio. Lo hago para que veamos qué tan ridículo se veía el Superman de los nuevos 51. Te vas a ir el día 18. Ah, sí, efectivamente. Pero estamos, sí, así voy a. De hecho, va a haber van a hacer algo con el Guinness, sí. El libro de récords de Guinness, ahí en un parque. ¿Cómo? ¿Parque? En una plaza. No podemos andar haciendo comerciales. Una plaza. Y yo iré así, porque esto fue publicado. O sea, no lo estoy inventando. Esto fue publicado y dijeron. Y lo publicó uno de los más grandes escritores. Grant Morrison dijo: si un hombre saldría a resolver el crimen. Así se podría vestir y no pasaba nada. Digo, yo sé que Kick-Ass pegó mucho, pero no jueguen, ¿no? Pero bueno. Eso fue en el 2011, Flashpoint. Vino todo este cambio otra vez de continuidad, donde todo vuelve a cambiar. O sea, ¿cuántos llevamos ya? Crisis, Zero Hour, Infinite Crisis, Flashpoint. ¿Ok? Cuatro. Gracias. Sí, puedo llegar hasta allá. Hasta ahí sí puedo llegar, compañero. Gracias, pero gracias, si te agradezco. Cuatro. ¿No? Es cuatro. Y ahora, 2005, ahora estamos en 2015, serían cuatro, ¿verdad? Cuatro Convergence. ¿Y qué van a hacer? Otra vez lo mismo. ¿Okay? Yo no sé qué pasa con DC, que siente que tiene que renovar constantemente su continuidad, constantemente sus héroes. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta ver un superhéroe con un traje nuevo. Me encanta ver un reemplazo, me encanta ver algo nuevo. Porque sé que todo va a regresar al punto inicial. ¿Son fans de los Simpsons? ¿Sí? Hay un episodio, no recuerdo cuál episodio, pero hay un episodio donde Lisa se burla de que las aventuras de los Simpsons son bien locas, pero la otra semana es como si nada hubiera pasado. Ah, cuando Homero y Flanders son amigos. Es muy gracioso cuando lo dice, es eso, algo muy metatextual que dice Lisa Simpson, porque es algo muy real. No solo de los Simpsons, sino de los cómics en general. No importa qué pase con Batman, al final del día siempre va a ser Bruce Wayne. Puede entrar a Rae, puede haber 20.000 cambios, pero siempre va a regresar a lo mismo, igual con Superman. Igual con todos los superhéroes. Yo me acuerdo que en algún momento Dan Slott nos quiso hacer creer que mató al Hombre Araña en serio y que nunca iba a regresar el Hombre Araña verdadero. Y regresó. Yo me lo creí eso. Todo el mundo se lo creyó, excepto yo, y pues, todo el mundo se me echó en mi contra, pero bueno. Grant Morrison mató a su creación, sería el quinto Robin, Damian Wayne, lo mató brutalmente, con un clon, Dios mío, pero no hablemos, con un clon de sí mismo, sí. Y él dijo, nunca regresará Damian Wayne, que acaba de ser publicado. Batman y Robin, Damian Wayne, regresa. Entonces, los cómics siempre regresan a su punto. ¿Sabes? Está bien. Con poderes. Es que no los tiene. Pero los tuvo. regresó de la muerte con superpoderes. Gracias. Pero entonces, algo tiene DC que constantemente quiere hacer esos cambios, pero antes me gustaba cuando pasaba, no sé, 20, 50 números y venía un cambio. El cambio duraba por unos 5, 6, 7 números y entonces regresaba todo a su normalidad. Y eso yo lo disfrutaba. Esos eran los cambios que yo disfrutaba. Pero ahorita quieren hacer estos cambios totales, bruscos, eternos, que no cambian. Por decir, uno de los cambios que ya hicieron por un rato es le dieron una armadura a Superman. Porque un hombre que obviamente su cuerpo es contra las balas, contra los láseres, contra las explosiones atómicas, necesita una armadura. Tengo una menor idea. Pero le dieron una armadura. Curiosamente le quitaron la armadura hace unos cuantos meses, cuando explotó. Superman descubrió que tiene los poderes de la antorcha humana y explotó con un supernova y le dieron un traje de tela, pero el traje de tela no es el que está usando acá. Pues yo ya no sé qué está pasando, pero bueno, leí este número de Convergence y descubrimos varias cosas. Yo lo que hice fue, como tenemos 2 horas que matar, decidí ir panel por panel y buscar cosas graciosas, cosas interesantes, y hablar un poquito acerca de qué vimos en estos paneles, de quiénes son los villanos, qué es lo que están haciendo los villanos. Y después, si nos da tiempo, trataremos de ver los tie-ins y cuáles recomendaríamos. No creo que tengamos tiempo porque ya me tardé un rato, pero bueno. Pero hay que pasarlo. Hay que matar. Antes de que saliera Convergence número 0, salió este número. ¿Alguien leyó Superman Doomed? No. ¿Por qué? ¿Porque te gusta Superman o porque tienes que leer todo lo que sale en los nuevos 52? No, porque... Yo sí lo leí. Dame un segundito, el joven es solo. Es que realmente creí que... ¿Que iba a pasar algo? Que iba a pasar algo y que realmente podían... pensarle un poco más en hacer las cosas y no solo aventarlas sobre, ¿no? ¿Tu nombre? Santiago. Santiago, me gustaría decirte, Santiago, un fuerte aplauso para Santiago. Porque no has perdido la inocencia. Gracias. Y me encanta eso de ti. Me encanta que tengas fe. Me encanta que seas Saint Santiago. Y toda una linterna azul. Muchas gracias. Porque yo ya perdí toda la fe. Porque yo vi este video, neta. Sí. Neta. Estás tonto, si lo ves. Y aquí es que se define que Doomsday es un Superman de otra realidad o algo así, ¿no? Y fue Superman infectado. El virus, ¿no? Es Superman infectado por el virus de Doomsday. Exactamente, sí. No, eso no significaría que habría una cura para Doomsday. ¿Doomsday lo posee? Sí, básicamente es eso. Doomsday posee a Superman. Sí. ¿Y lo hace malo? Yo, claro, me queda clarísimo. Y lo podemos ver ahí en mero atrás, está un personaje llamado Brainiac. ¿Todos ubicamos a Brainiac? Sí. Si no lo conoces, ahora te voy a conocer profundamente porque traigo muchísimas cosas acerca de Brainiac. Pero bueno, ¿por qué salió este estúpido cómic? Obviamente fue para jalar dinero, porque no resuelve nada, no pasa nada. Son 2 números y nomás pasa así desapercibido, ¿cierto? Y tie-ins que no tienen... Obviamente se interlaza con otros cómics nomás para jalar más dinero. Pero aquí hubo una cosa que a mí también estúpidamente me dio fe. Puesto. Hay algunas personas que aman lo que sucede en los nuevos 51. En serio lo aman, les gusta muchísimo. Mientras más chicos, mejor, yo creo. Porque así como te pasó a ti con Zero Hour, que dijiste, bueno, pues como no conozco lo anterior, eso es lo nuevo y pues es lo que se me acerca. Lo mismo está pasando con los nuevos 51, con los niños. Dicen, bueno, yo no tengo por qué saber lo que pasó antes. Con eso es más que suficiente, especialmente ahorita que está siendo publicado en español. Pues obviamente la cercanía es mucho mejor. Pero hay algunas personas como yo, ya tenemos 25 años, hemos crecido con los superhéroes. No veo la risa. Y recordamos con mucho amor a estos superhéroes. Recordamos con mucho cariño a este gran personaje, llamado Capitán Marvel. Mejor conocido como Shazam. Y si llueve, les juro que cuando caiga un rayo, gritaré Shazam. Y tenemos obviamente a Ted Kord, a Blue Beetle, que no mucha gente ama, pero yo sí lo adoro porque es un personaje muy interesante, que lo mataron brutal y ridículamente y nunca lo regresaron. Entonces yo dije, a Omak, o aquí tenemos aquí a Lord Volt, que pues, no, honestamente no es tan interesante, pero dije, mira, Lord Volt. Entonces yo dije, qué bonito, ¿no? Que esto exista, que en algún momento todavía suceda. ¿Regresarán? ¿Será posible que fue tan malo lo que están haciendo los nuevos supervivientes que regresarán? ¿Sabes? Y me dio esta esperanza y queríamos que suceda algo. Yo tuve larga historia, la oportunidad de conocer a Eddie Berganza, uno de los editores de DC, en Guadalajara, tiempo atrás. Me lo topé en la Comic Con de San Diego y le pregunté, ¿y sabes qué me dijo? No puedo decir nada, y menos a prensa. Dije, gracias, gracias por tu amistad. Entonces no me dijo absolutamente nada, pero me dijo, espérate, cosas vienen. Nunca especificó que eran cosas buenas, entonces, seamos honestos. Entonces resulta que Superman que todos conocemos a Superman, no tenemos que ir a través de la lista, con, se enfrenta contra esta criatura. ¿Saben quién es? Breña. Nunca hemos visto a Breña así. Jamás. Hemos visto varias vertientes y variantes de Breña, pero nunca lo habíamos visto así. ¿Con un robot gigante? No, tan feo. Este, seamos honestos, por favor. ¿Qué es esto? Está feísimo, ¿no? Parece que eligieron a H.R. Giger que diseñara Breña o algo así. Entonces, descubrimos que todos y cada uno de los Breñas que hemos visto antes son falsos. Este es el verdadero Breña, que siempre ha estado en todos lados comandando a todos los demás, porque él está ahorita, Dios mío, fuera del tiempo y el espacio. Está en un mundo que está fuera del tiempo y el espacio. ¿Te gustaría decir algo acerca de esa estupidez? Que hizo su aparición en Future Sense, me imagino, según lo recuerdo, y... ¡Ay, Dios! No, sin palabras. Yo lo que no entiendo es que si estás fuera del tiempo y el espacio, ¿dónde encuentras un mundo? ¿Cómo se crea un mundo fuera del tiempo y el espacio? Son cómics. Olvídate de eso. ¿Cómo puedes existir? ¿Cómo puedes existir si no hay tiempo y espacio? ¿Dónde está Edgar cuando lo necesitamos? Sí. Tenemos un amigo que es astrónomo y entonces, como es científico, nos puede echar la mano. A ver. ¿Es como el antimonitor? No, porque el antimonitor estaba en un mundo negativo, estaba en una dimensión negativa. De antimateria, obviamente, el universo de Quark. ¿Perdón? Pero eso tiene, de alguna manera, aunque sea antimateria, tiene materia, ¿no? O sea, es un mundo sólido, existe. Si estás fuera del tiempo y el espacio, estarías estático, según nos dice Einstein, creo. Estarías estático, porque no hay tiempo. ¿Cómo pasas? ¿Cómo puedes tener interacción? ¿Cómo puedes hablar si estás fuera del tiempo y el espacio? Me imagino que de la misma manera que existe una pared que representa la realidad, a la cual puede ser golpeada. Tendría más sentido si lo hubieran mandado a un universo de bolsillo o algo así. Pues es que creo que dijeron que si lo mandaran... Pensaron que si lo hubieran mandado a un universo de bolsillo, es algo que ya habían hecho antes. Y esto es nuevo y diferente. Y no queremos volver a los 90s. No queremos volver a los 90s. Entonces resulta que este es Brainiac. Y este Brainiac está controlando todo. Y esto es lo que controla. Esta es la convergencia. Todo o parte del mundo está bajo un domo. Bajo una cúpula. ¿Ok? ¿Y qué es lo que contiene esta cúpula? Distintas realidades, distintos momentos en el tiempo de todo lo que ha existido en DC. Eso es, sí, adelante. Es que sería adelantarme un poco, pero... No importa. Es una duda... Arruíname toda la presentación, no pasa nada. Adelántate. No, es que, por ejemplo, aquí te explican que es una ciudad, pero creo que en el número uno al principio... Te dicen que como tal no es pero estaba posando, ¿sí? No es una ciudad, sino que es un planeta creado por... Sí. Ya, gracias por adelantarte. Me arruinaste todo. Ya me voy. Un aplauso para Santiago por arruinarme todo. Estoy yendo paso por paso, por si tienes toda la razón. Es un planeta que está fuera del tiempo y el espacio. Y dentro de ese planeta está una parte de ese planeta, tiene una cúpula. Y dentro de esa cúpula está la ciudad, ¿cierto? Y como nos explica Daniel, son ciudades que vienen de todas partes de las dimensiones del universo. No es solo de un lugar, sino es de todos los momentos. ¿Por qué? Porque nos quieren dar, ¿cómo se dice? ¿A tole con el dedo? Para que de esa manera, gente como yo, que extraña a esos personajes de los 80s, de los 90, me diga, ah, mira, toma, para aquí está Captain Marvel, ¿no? Exacto, esa es la idea. ¿Perdón? Exactamente, esa es la idea con todo esto, sin adelantarnos. La idea es darle fanservice a los fanáticos de antaño. No, pero yo creo que de todos los años, ¿no? Por si eres fan de los años 90, tienen algo para ti. Si eres fan de algo de los 80s, de los 70s, hay algo para ti. Si eres fan de algo de los, ¿cómo se llama? Antes de Flashpoint, de los 2000s, hay algo para ti. Siempre hay algo para ti. Entonces, ¿para qué? Para que te quiten la lana, uno. Y dos, más importante, no sé si tú seas así, me imagino que hay muchos de ustedes que son así, que tienen esta mentalidad de coleccionista. ¿Qué pasó? Ya llegó el astrónomo. Edgar, aquí estabas. A ver, vete para allá, Edgar, y contempla cómo puedes vivir fuera del tiempo y el espacio. ¿Okay? Ahorita te paso el micrófono. Además, tienes que decirnos cómo puede existir algo que esté fuera del tiempo y el espacio. ¿No? ¿Perdón? ¿Lo dijo Einstein? Damas y caballeros, Carlos y yo y Moisés, dijo algo científico. Gracias por corroborarlo, Edgar. Y está grabado, sí. Dije algo científico y latiné. Sin usar Wikipedia, señores, nada de Wikipedia. Gracias, Edgar. Es un placer. Gracias, Edgar. Pero bueno, donde iba con todo esto es... Nos quieren dar a Tole con el dedo. Y además dijeron, ¿cuál fue el cómic más vendido, más estúpido, pero más vendido de Marvel en los últimos años? El número uno de X-Men con no, del que todo el mundo cita como su mejor cómic y más cómic favorito, Civil War. Gracias. Civil War. Entonces dijo, ok, les vamos a dar a tole con el dedo, okay. Uno, y dos, nos vamos a hacer pelear héroes contra héroes. O sea, tienes lo mejor del mundo. Tienes para satisfacer a todos tus fans y además para satisfacer a otro tipo de fans que lo que le gusta ver es héroes contra héroes. Tenemos todo aquí. Y además, como estaba mencionando, hay mucha gente que tiene la mentalidad de coleccionista. Yo la tuve en su momento, claro, todos somos víctimas. Si compras el número cero, tienes que comprar el uno. Y todos los cómics que se entrelacen. Los tienes que tener dos. Ah, y claro, hay un nuevo estilo de coleccionista que es no solo tener la portada original, hay que tener también la variante. No importa cuánto cueste, tienes que tenerlo todo. Porque un coleccionista así piensa. No es que sea algo malo, para nada. Es que todos tenemos esa mentalidad. Por eso yo tengo, y ustedes, y tengo testigos, 47 cajas de cómics en mi casa. Porque dije, si tengo el... Gracias, Ulises. Si tengo el primero, pues tengo que tener el segundo, el tercero, cuarto, quinto, hasta que ya literalmente no tenga espacio para mí. Solo para mí, Oliver. O solo tengo espacio para mis cajas. Eso me pasó, le estaba contando a los muchachos, hablando de la mentalidad del coleccionismo. Yo adoro a Wonder Man. Si no lo conocen, no importa, no es un personaje totalmente X en el universo Marvel, pero yo lo amo. Entonces me compré el paquete donde venía la figurita de Wonder Man, pero venía junto a Quicksilver. Y yo, ¿qué voy a hacer con Quicksilver? La única manera que tenga sentido este personaje es si me compro al Capitán América, a la Bruja Escarlata y obviamente a Hawkeye, para que sean los cuatro personajes que aparecen en Avengers número 16. Pero digo, pero si compro al Capitán América, creo que es correcto tener a los Vengadores originales, ¿no? Pero pues ya que tengo a los Vengadores originales, sería correcto tener a los Invasores. Entonces me compro a este, ¿cómo se llama? La Mejor Chumana, me compro a Namor. Pues ya tengo a Namor, pues creo que es correcto tener a los Defensores. Y cuando te das cuenta, ya tengo todo un librero lleno de juguetes. Pero es la mentalidad del coleccionista. Y curiosamente, DC y Marvel lo saben explotar súper bien. Y lo van a hacer esta vez. Porque así como yo vengo aquí, me estoy quejando, me estoy burlando, claro, hay personas que están diciendo, sí, los necesito todos. Y hasta las personas que no necesariamente se los van a comprar todos, queremos saber qué pasa. Como tú querías saber qué pasaba en Superman Doom, yo quiero saber qué pasa en el número uno, porque no sé. Porque yo amo a los héroes de DC y quiero saber qué tan mal los están escribiendo. No, quiero sufrir. Y hablando de sufrir, van a hacer sufrir a todas estas... ¿Qué manera de cambiar? Van a hacer sufrir a todas estas ciudades porque van a tirar las cúpulas que dividen todas las ciudades y todas las realidades. Y eso va a hacer que cause el enfrentamiento. ¿Ok? Al primer premio que vemos es a este hombre. Es un hombre que aparentemente tiene gran intelecto, un intelecto de séptimo nivel o algo así, menciona en algún momento. Y como todos sabemos, cuando tienes un intelecto de séptimo nivel, sabes que el verde combina muy bonito con el rosa. Me recuerda el de los super amigos. ¡Ey! Y si te vas a enfrentar contra Superman, el hombre más poderoso del mundo, ¿por qué no hacerlo en calzoncillos? Todo el mundo se burla de Robin, pero Robin estaba chavito. ¿Cuál es la excusa de él? Perdón, no hablemos de eso. ¿Todos saben cuál es el rollo, cuál es la idea, de qué se trata, por qué existe Reña? ¿Sí saben alguna de su origen? De que era la computadora central de Krypton. No, pero yo sé dónde sacas eso y me gusta mucho esa historia. No, pero sí, pero tal vez, ahí te va. Ah, todos tienen la razón, pero también están equivocados, es lo bonito. Sí. Perdón. Era un de esos dos personas que tenían la mente en un circo. Sí, pero no. ¿Ves? Y ese es el peso de la continuidad que tuvieron que tirar con todos estas historias. Porque lo que estaba pasando es que, mira, tú tienes la razón, sí tienes la razón. También tú. Tienen toda la razón ustedes. Pero también están equivocados. ¿Y quién tiene la razón? Honestamente, nadie. Porque está tan mal escrita la historia de este individuo. Tuvo varias ideas, pero básicamente es una máquina. El primer Brainiac era una máquina, punto. Es lo único que era. Las computadoras eran algo nuevo. Nadie sabía qué eran, pero sabían que existían. Y sonaba muy bonito, computadoras. Así como la palabra láser. Así como la palabra ninja, ¿no? Cuando hay algo nuevo, como que invade el subconsciente universal y creemos que eso existe en todas partes. yo no sé qué tanto ustedes recuerdan los años 80, yo acababa de nacer, entonces obviamente no, pero en los años 80, ¿qué? ¿90? Entonces obviamente, me tocó el final, pero más o menos. Ibas a rentar y la palabra ninja aparecía en todos los VHS, ¿no? Y habían 20.000, de hecho vi una película que decía Ninja 3 y no había la 1 ni la 2, nomás estaba la 3, como que te lanzaban la 3 de inmediato. Y obviamente también tenemos a todos los personajes que se volvieron ninjas, ¿no? Batman se volvió ninja, Daredevil se volvió ninja, etc. También láser, cuando salió la palabra láser, todo tenía láser. De hecho, creo que hasta Iron Man, su traje funcionaba con láser, por una extraña razón. Lo mismo con las computadoras, él es un robot, es una computadora viviente. Te lo dicen desde el principio. Y poco a poco se va modificando el origen, y básicamente se queda con el origen que funcionó por muchísimos años en la era de plata y en la era de bronce. Y es básicamente, alguien mencionó Kolu. Kolu, ¿saben qué es Kolu? ¿No? ¿Kolu? No. Es un planeta lleno de las personas verdes, ¿no? Son personas verdes, súper recontra inteligentes. Son personas increíblemente inteligentes que dedican toda su vida al conocimiento, muy parecido a los vulcanos de Star Trek, ¿ok? Ellos crean una máquina, una computadora, para buscar conocimiento. Y lo que hace esta computadora es, primera aparición, obviamente, Superman se notaba que estaba muriéndose de miedo con ese hombre con sus calzoncillos. Lo que él hace es atrapar ciudades. Va de planeta a planeta a planeta a planeta y se roba una ciudad, que es la ciudad emblemática de todo el planeta. Imagínate si robara Tepito. Y Tepito nos representara a todo México. Bueno, toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Sí. Pero sí, él lo que hace es robarse planetas para que representen todo el planeta. En el caso de Krypton, se roba la ciudad de Kandor. Efectivamente, una de las cosas que destroza a Superman por muchos años es que no era el último hijo de Krypton, porque había toda una ciudad. Toda una ciudad llena de kryptonianos, nomás estaban chiquititos. Probablemente para poder llevarlos de un lugar a otro, las encoge y las pone debajo de una botella. Curiosamente, es exactamente lo mismo que hacen Convergence. Nomás que la botella es un poquito más grande. Y ya no las encoge. ¿Perdón? Ya no las encoge, evoluciona su tecnología. Y está fuera del tiempo y el espacio, como todos sabemos, no puede existir. Pero resulta que este personaje sí es una computadora viviente. Y ese fue su origen por muchísimo tiempo, ¿ok? Y se ve un humanoide, pues porque era la era de plata. Y era mucho más fácil dibujar así que dibujar algo demasiado extraño, pero como es verde, pues ya sabes que es algo fuera de lo común, ¿ok? Le causa muchos problemas a Superman por muchísimos años y decide que él está coleccionando o agarrando esta información muy lentamente. Necesita buscar la manera de hacerlo más rápido, que es algo que yo debería hacer también porque se me está acabando el tiempo. Y crea un mundo. Y este mundo lo que hace es, va viajando por todo el universo, agarra una tierra, la jala, la tritura, y cuando la tritura absorbe todo el conocimiento de esta tierra. ¿Ok? Pero como siempre pasa, cosas malas ocurren y se le sale de su control. La computadora o el mundo que él crea empieza a trabajar sin necesidad de seguir las instrucciones de Brainiac. Y Brainiac le pide ayuda a Superman. Y Superman y Brainiac tienen que detener este mundo. Antes de que detengan el mundo, ¿qué sucede? Brainiac muere. Y después de morir, obviamente la muerte no existe en los cómics, su alma, robótica aparentemente, va viajando por la galaxia, atrapando más conocimiento, hasta que toca la mano de Dios, en buena onda. En serio, eran los 80s. Y después regresa y se hace un nuevo cuerpo, que es este. Esta es la nueva versión de Brainiac de los años 80, finales de los años 80, ¿no? Por 85, es la que sale en Crisis. Es en el 83, 84 es cuando sale esta. Que a mí se me hace mucho más hermosa, se me hace mucho más robótica y obviamente se me hace muchísimo más amenazante y agresiva. Esa es la que tú conociste, ¿no? Más que nada. Esa es la que sale en Crisis en las Tierras Infinitas, efectivamente. También en Whatever Happened to the Man of Tomorrow sale este Brainiac. Sí, es el Brainiac que ya se vuelve como que la estampa. Yo honestamente siento que es un Brainiac bastante lindo, ¿no? Creo que funciona bastante bien. Sí. Como ya vimos, sí, lo de Kolu funciona, ¿ok? Y ahorita vamos con los otros orígenes para ver cómo todos encajan. Viene la crisis, se reestructura el universo. Lo reestructura. Ah, bueno, esa es la nave, que es chidísimo, ¿no? O sea, de su cabeza. ¿Qué nivel de ego? Sí. De su cabeza, hace una nave que se ve igualita para que sepas que ahí viene. Sí. Cabezón. Sí, y la cosa es que decían que Batman era un exagerado por ponerle todo Bati. ¿Ves este cuate? O sea, de plano, soy yo, ahí vengo. Entonces resulta que sí, de hecho esta nave sale en Crisis en Tierras Infinitas, que ahí es donde se reúnen todos los villanos, ¿no? Sí. Bueno, después del reinicio de Crisis, empiezan a modificarse y cambiarse todos los Brainiacs. Y sí, efectivamente, todos los que ven aquí, son una vertiente, una forma de Brainiac. ¿Okay? Véanlos todos muy bien. Vamos a ir rápidamente a través de los más populares. ¿Ya? ¿Ya los checaron bien? Ese es el de... Hasta este es Brainiac. Ahí les va. ¿Ah? Sí. Aquí tenemos a Pulsar Stargrave. ¿Alguien lo conoce? No, pues no leen la Legión. ¿Ves? Por eso les pasa. ¿No? ¿Tampoco? Bueno. Él es igualito a Brainiac, que es una criatura, es un robot, es un androide creado en Kolu. ¿Ok? Obviamente tiene poderes, lanza rayos, sus ojos, es súper fuerte. Y por alguna razón utiliza pantalones acampanados, eran los 60. Utiliza pantalones acampanados. Era la moda. Y resulta que él va, se enfrenta contra la Legión de Superhéroes y le dice a uno de ellos, el que se enfrenta contra la Legión, le dice a uno de ellos que es Brainiac 5, que es su padre. ¿Dónde lo dijiste? Te mintieron, soy tu padre. No. Nunca he visto eso ni en una película. Entonces resulta que es más... Chequen en la... Entonces resulta que este individuo no es necesariamente Brainiac, ni es un descendiente de Brainiac, pero es algo similar a Brainiac, que es una criatura creada por las computadoras de Kolu para meterse a alguien. Bueno, en este caso, obviamente, Brainiac 5. ¿Ese es Brainiac 5? ¿Alguien lo conoce? Ah, qué bien, qué bien. Qué bueno que algunos de ustedes han leído la Legión. Resulta que lo que sucede aquí, tenemos a nuestro amigo Brainiac 5, que son sus diferentes... No es para que vean esto, qué tan difícil es mandar. Cada uno de ellos, cada vez que hay una... Esas historias, Zero Hour, Golpes en paredes, no solo cambia de traje, cambia el personaje total y completamente. Este no es igual a este, no es igual a este, no es igual a este. Este es el original, el reboot, y el freeboot, en buena onda. Y este es Brainiac 5, y este es... 5.1. ¿Es una versión de Windows? ¿Ven esas cosas blancas que se puso en la cabeza? Ya, cambió. Distinto. Le aumenta su cerebro, su capacidad cerebral. Entonces, por ende, es 5.1. Solo para justificar, cuando haces un cambio de software, si pones 5.1 es porque hiciste un pequeño cambio. Le agregaron solo los puntos blancos. Se acabó. Es terrible, pero bueno, básicamente Brainiac 5 es un chavito de Kolu. Sí. Invirtieron los colores del traje. ¡Wow! Sí. Tan diferente. Pero resulta que él es un chavito de Kolu que decide ser parte de la Legión de Superhéroes y es el siglo 31. Pues si alguien quiere algún día saber un poquito más del personaje. Y ahora venimos a tu parte. ¿Ok? Viene la Crisis en Tierras Infinitas, viene el reboot de Superman. Y hay que rebootear a todos los personajes. Como todos recordábamos, teníamos a Lex Luthor, que era un científico loco. Después del reboot, ya no es un científico loco, ya es básicamente el Kingpin. Que sí. También me gustaría darle las gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo y no estar viendo Daredevil en Netflix en este momento. Yo me quedé en el capítulo 3. Yo me quedé en el capítulo 7. Si alguno de ustedes me dice un spoiler, los mato en este momento. No puedo, por definición, yo. Sí, sí. Escuché a alguien célebre que comentó que era el peor ninja. Es el peor ninja del mundo. Se está sí. Ciego. ¿Qué es el peor? No. Es el peor ninja del mundo. A ver, perdón, a todas las personas que vinieron a escuchar The Convergence, paréntesis. Ahí te va. Okay. Porque yo leo los cómics de Daredevil. Especialmente adoro los que hace Frank Miller y sin duda los que hace David Mazzucchelli. Recordarás que el personaje, y también unos que hicieron el Carl Kessel, recordarás que cada vez que el personaje se enfrenta a cualquiera, es muy acrobático, ¿cierto? Brinca por aquí, brinca por allá. Tan mala como es la película de Ben Affleck, es lo que sucede en las películas, en las escenas con Ben Affleck, ¿cierto? ¿Viste las películas de la trilogía de Nolan de Batman, cierto? Brillantes, preciosas y magníficas. ¿Recuerdas cómo pelea Christian Bale? ¿Ok? Ten esa imagen. Pues ahorita ten tu imagen cómo pelea Daredevil. De esta serie. ¿Notas alguna similitud? No. Total y completamente están copiando la manera en que pelea Christian Bale. Recuerda, hay una escena muy... De hecho, yo tengo el DVD, si quieres nos sentamos y lo vamos a ver, yo lo disfrutaré. Hay una escena donde Batman va a buscar a este chico, ¿cómo se llama este? A Sal Maroni. ¿Ok? Ve esa imagen de cómo se pelea y cómo se enfrenta contra las personas antes de llegar a Sal. es un a ver, perdón, no te voy a golpear. Todos los proyectos son cercanos y son golpes fulminantes, constantemente haciendo como que cambios, ¿no? Y de esa manera domina a todos, ¿cierto? Lo mismo está haciendo ese nuevo Daredevil. Lo que a mí me encanta, ¿no? De que básicamente están copiando. Si tú checas, empiezas a checar todo lo que es Daredevil, están copia y copia y copia la trilogía de Nolan. Pero como dijo alguna vez Woody Allen, si vas a copiar, copia algo brillante, claro. Entonces, pero sí es un muy mal ninja y no me están usando ni una de las escenas de pleito, no me están usando ni una de ellas. Pero Foggy Nelson es la onda, me encanta Karen Page, el actor que está haciendo de Daredevil es un excelente Matt Murdock. Las escenas en los juicios son brillantes, las escenas cuando están ayudando gente son divinas. Kingpin es para ponerle casa, o sea, y Kingpin es la onda y todo su romance con Vanessa merece un aplauso. Esas escenas de ellos comiendo dicen más que toda la temporada pasada de Agents of S.H.I.E.L.D. Pero eso es muy difícil, ¿sí? ¿Perdón? Eso no es muy difícil de lograr, ¿o sí? No, para nada, ¿no? Esto es mejor que Agents of S.H.I.E.L.D. Esta plática que va. Pero, perdón a todas las personas, nomás tenía que decirlo. Pero sí, como ninja es el peor ninja del mundo. Todo el tiempo lo golpean, lo tiran. Un tipo, perdón si les spoileo algo. Un hombre que recibe un balazo y todavía tiene la vara dentro de su cuerpo, le da pelea. Es un ninja entrenado por Stick y sus cuatro sentidos. O sea, en un episodio él puede saborear o tener el sabor de cobre en el aire y le dice a una chica que es enfermera: se acaba de abrir tu cortada y me dices que no va a poder detectar que un tipo tiene un mazo y lo va a golpear. Por favor, ¿qué? Lógica. ¿Es ciego? ¿Soy ciego? No está ciego. Es ciego y pobre. El de Jorge y todos los demás. No vamos a hablar de Daredevil porque me corren de la tienda. Ahorita nos vamos a tomar un café y hablamos todo lo que de Daredevil. Largo y tendido. Y espero que me dejen. Mira, el 15 tengo que dar una transmisión en vivo. El miércoles 15 tengo que dar una transmisión en vivo acá. Hablamos todo lo que quieran de Daredevil. Nos vemos aquí, hablamos largo y tendido de Daredevil hasta que tenemos que develar la portada especial. Pero perdón, señores, lo siento mucho a todos. Retomemos Convergence. No perdemos mucho tiempo. Así de interesante está. Ok. José, lo acabas de decir todo. Entonces, resulta, cambia todo el Lex Luthor y también cambian a Brainiac. Todo empieza de la siguiente manera. En Kolu crean unas computadoras gigantescas que toman dominio de todo Kolu. Son los, chéquense esto, los tiranos de, o los, las computadoras tiranas de Kolu. Ese es un nombre real. Las computadoras tiranas de Kolu. Y hay ciertos koluanos que cooperan con las máquinas. Uno de ellos se llama Brildox. ¿Ok? Y después él traiciona a las máquinas para él tener el control. Las máquinas lo matan y su esencia, su mente, se va volando. Y de Kolu, su esencia llega a la Tierra y toma posesión de este hombre que se llama Milton, en buena onda, se llama Milton Fine. Milton Fine, como tú mencionas, trabaja en un circo y tiene poderes de telequinesis y telepatía. Y está regordete, tiene un bigote, una barba de ganado que no le funciona. Y es un borracho porque oye voces, pero no son voces ficticias, es la voz literal de Milton, de, ¿cómo se llama? De Brill Dogs, que está invadiendo y está poseyendo su mente. ¿Ok? Y él tenía poderes mentales y los podía usar bien. ¿Te estás durmiendo, Gary? No. ¿Estás bien? No. Dije, ya la aburrí total y completamente. Nunca regresa a las pláticas. Pero bueno. Entonces, resulta que después de ser poseído, primero se enfrenta contra Superman y después, más adelante, ya toma total control y completo control de Dogs, de su mente. Y por eso es cuando decide que Negro va súper chido con Rosa. ¿Y qué onda con este pelito? ¿Eh? Y que ese pelito se ve súper sexy. Y ese se vuelve ya la vertiente, la versión de Brainiac después de la crisis de las infinitas. Afortunadamente deciden cambiarlo y modificarlo y termina así. Entra, ¿cómo se llama? A la compañía del ex Luthor. Lex Corp. Y crea, clona un cuerpo nuevo, más parecido a su cuerpo original y terminamos así. ¿Ok? Y está bastante chido. ¿Ok? Y después descubrimos que ese Brill Dogs tiene un hijo, que es Brill Dogs 2, que es su clon, que es este. Se rompía la cabeza con los nombres. Siempre. Entonces resulta que Brill Dogs decide enfrentarse contra su padre. Es igual de mala onda, medio sangrón, igual que su padre, arrogante, muy maquiavélico. y él decide crear un equipo para enfrentarse contra su padre y contra todo tipo de, este, de problemas galácticos, y es Legión, pero es Legión en los años 90. ¿Ese no es Lobo? Ese es Lobo, sí, efectivamente es Lobo, es Lirisa Malor, Strata, no, ese es Strata, este es Stealth, este es Garin Beck y este es obviamente Brill Dogs 2 o Brainiac 2. ¿Alguien los conoce? No, no se preocupen. Bueno, solo no se preocupen. No, yo veía la caricatura. No, este era Legión 90. Tú leías, tú vías la caricatura de Legión de superhéroes, donde sale Brainiac 5. Este es Brainiac 2. Y no, no tienes que leer este cómic, y mientras menos sepas de él, mejor. Mejor. Yo los tengo, yo tengo la colección completa y no me preguntes por qué. Pero bueno. Y básicamente es un cuerpo policíaco. Y sí, efectivamente, la L, la E, la G, tiene todo un este, su nombre es Legal Extra Governmental, bla, bla, bla. Interstellar Operatives Network. No puedo creer que se me acuerde. Dios mío, por eso no sé sumar. Porque 2 más 2 está borrado en mi cabeza, pero Legion, ¿cómo se llama este? Lo tengo ahí. Legal Extra Governmental. ¿Cómo se llama? Interstellar Operatives Network. Dios mío. Pues este es otro de los Brainiacs. Es el Brainiac de Tierra 2, 3, no sabemos. Porque era Tierra 2, ahora ya es Tierra 3. Y es básicamente está atrapado por los villanos. Él es bueno, es como la computadora de los villanos. Los villanos obviamente son el sindicato del crimen. ¿Los conocen? Si no los conocen, más adelante hablaremos de ellos. Y obviamente aparece en este gran cómic llamado JLA Earth 2. Muy bueno, es un hardcover, es fácil de conseguir. De seguro lo pueden conseguir por aquí, el softcover o el hardcover. Se los recomiendo muchísimo, el arte de Frank Whittle está muy bonito. Pues este es el que tú estás hablando. Este Brainiac sale en La Liga de la Justicia, en la caricatura de la serie de Superman, de la serie animada. Y con esta ficción. Y con esta, Dios mío, ¿por qué tienes que mencionar esta t-shirt? Todo lo arruinas, Ulises. Sí, esta efectivamente es la computadora de Krypton. Y esta computadora no les dice a los kryptonianos que va a explotar el planeta, porque no le interesa salvar a Krypton. Salva una parte de Krypton, pero no salva todo Krypton. La presentación, la introducción de este nuevo Brainiac es aquí, en los primeros 3 capítulos de la serie animada de Superman. También puedes conseguir el DVD muy fácilmente, se llama The Last Son of Krypton. Si no lo tienen, deberían de conseguirlo. Es una de las mejores historias acerca de Superman. Superman es un personaje que desafortunadamente no ha recibido el, pues, en serio, su merecido, ¿no? Porque pues, tienes a Batman al lado, o sea, es como se veía en la serie de Friends. Si cuando eres Chandler Bing no puedes brillar al lado de Joey, ¿no? Entonces lo mismo le pasa. Exactamente lo mismo le pasa. Pero Joey, cuando se fue solo, fracasó. No, claro. No, mire, no, yo digo que es, pero mira, pero curiosamente yo, aunque sea solo, nunca fracaso. No como otras personas que tienen que imitarme todo el tiempo. Pero no hablemos de eso. No hablemos del café. Digo, vamos a hablar mejor de Convergence. ¿Saben quién es? No. Brainiac 13. Decidieron que después de todo este tiempo había que imitar un poquito más a Ultron y darle numeraciones a Brainiac. Aunque no lo crean, en el cómic aparece dibujado por computadora. Estás leyendo el cómic todo dibujado a mano y nomás aparece esta cosa, aparece ahí flotando. Y curiosamente sale en el año 2000. ¿Por qué en el año 2000 específicamente? La cuestión de las computadoras. Eso, gracias. Por el Y2K. ¿Quién es el responsable del Y2K o el Y2K? Brainiac es el responsable del virus del milenio. ¿Y qué es lo que hace su virus, el virus del milenio? No lo leí, eso sí. Hace que... ¿Perdón? Una falla catastrófica en todas las computadoras. No, eso es lo que hace el virus. ¿Pero qué es lo que hace el virus de Brainiac? Reconfigura todo Metrópolis para que se vea más como el Metrópolis de la serie animada. ¿Es en serio? ¿Eso es un plan de un villano? Sí. Hace que toda la ciudad se vea más bonita. ¡Qué malvado! DC no quiere que yo haga los cómics de Superman. De claro, no quiere que yo los lea. Pero si es Superman. ¿Perdón? Si es Superman, ¿qué esperabas? ¿Qué te puedo decir? Pero sí, eso es lo que literalmente pasa. Afortunadamente, más adelante, ya empiezan a dibujar un poquito más real a Brainiac. Pero por alguna razón, toda esta parte sigue siendo como animada por computadora. Y cada vez que veía, decía, ¿por qué tiene un dragón en el pecho? Pero ¿por qué tiene un cráneo? No entiendo, o sea, como que no entiendo por qué funciona así. Curiosamente, un día estaba ahí jugando por internet y vi un anime, que es este. Y alguien estaba viendo animes, es el gran dragón del espacio. Digo, chequense esto. Pero ¿por qué logra? No entiendo. No me queda claro. ¿Les pareció buena idea homenaje? Homenaje, yo claro, pero es que no entiendo. Después tenemos a este. Este es el de, ¿cómo se llama? DC Online. DC Universe Online, que es un juego de videos. Pues básicamente están, así como estamos mencionando, que agarran de todas las dimensiones, o ciudades de todas las dimensiones, también son brainiacs de todas las dimensiones, todos existen. Esto sí tiene como que un... Ah, perdón, antes que se me olvide. ¿Sí saben quién es esta? No. Es Brainiac del siglo 31. Es Brainiac del futuro, del siglo 25, algo así. Ella viene del pasado, se llama Índigo. No sabemos por qué Brainiac se cambia el sexo, no sé, pero bueno. Aparece aquí por primera vez en Teen Titans Young Justice Graduation Day, donde muere por unos 10 segundos esta chica, Wonder Girl, donde se desbanda Young Justice y se vuelven los nuevos Teen Titans, y los Teen Titans o los Titans se vuelven los Outsiders, ¿no? Y obviamente esta chica o este robot mató a uno de los miembros de los Titans. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Venganza. La vuelven miembro de los Outsiders, claro. Porque acaba de matar a mi mejor amiga. Ven acá, ¿no quieres ser parte del equipo? Claro, súper lógico. Qué lógico. Súper lógico. ¿Ellos sabían que la mató? ¡Sí! ¿Qué? ¡Estaban presentes! ¡Estuvieron presentes! La reprograma... Es Arsenal. La reprograma de Roy Harper. Y dice, oye, Ro, y le dice a Nightwing, vas a tú ser nuestro líder. Y este es nuestro, ¿cómo se llama? Uno de los miembros. Y dice, Robin, no pueden, mató a Donna. No pasa nada, no pasa nada. Y después solamente descubrimos que nunca fue ahí. ¿Perdón? Al rato regresa. Sí, sí, no, sí, regresó después, pero regresó en Infinite Crisis. Pero resulta que después descubrimos que no es Indigo, una robot X, pero sino es ¿cómo se llama? Brainiac. Aquí es otro Brainiac que salió en Justice nomás. No sé por qué estaba obsesionado con cerebros en ese número, pero bueno. Es otra de las versiones que aparece en este cómic. Y después, este fue el que salió ahí por... ¿cómo se llama? Infinite Crisis. Pues es otra vertiente. Es otra vertiente de Brainiac. Es Superman for Tomorrow, ¿no? No. Parece, pero no. Y bueno, ya. Y después descubrimos, después de todos los Brainiacs que acabamos de ver, que todos eran falsos. Este es el verdadero Brainiac. Esto salió, escrito por Jeff Jones, dibujado por Gary Frank. Salió 2000... ¿2011, 2010? No, antes del Flashpoint. Por eso, 2011, 2010 fue como la última historia. Fue la última historia de Brainiac y descubrimos que este es el verdadero Brainiac y que todos los demás han sido falsos. Qué curioso, ¿eh? Lo acaban de volver a hacer, no entiendo. Pero supuestamente este iba a ser ya el Brainiac número uno, perfecto. Y por alguna razón su obsesión con el rosa, nunca lo entenderé. Pero bueno, cada quien tiene derecho. Después, este fue otro Brainiac. ¿Ese era el definitivo? Este fue el definitivo, que es el de los nuevos 52. Nunca leí esa historia. ¿Alguien la leyó? Yo la leí. Es mala. ¿Alguien la compró? ¿Tú la leíste? Yo la leí. ¿Tú también? ¿Tú tienes una esperanza en ti, Santiago? Es que... No pasa nada. Y todo lo que acabo de explicar de Brainiac, ¿tiene repercusiones con eso? ¿Tiene que ver con esta historia en particular o nada? Más o menos, por edad. Es que se supone que... ¿Es creado por las computadoras de Colu? Viene de ahí, pero está muy enojado porque mataron a toda su gente, entonces decide volverse malo porque quiere evitar lo que le pasa a su tierra. Entonces, ¿es un ser orgánico o un robot? Una mezcla. Un androide. Es un cyborg. Lo que sigue. Porque se va a meter. DC no quiere que yo lea estos cómics. No. Bueno, algo que tenemos que ver aquí es The Kingdom. ¿Alguien leyó esta historia? No. ¿Por qué lo hiciste, Víctor? ¿Por qué lo hiciste? Porque me quedé con la idea de King.com. Pero es muy mala. ¿Y qué descubrimos acá? Que existe una cosa que se llama Hyper Time. ¿Y qué sucede en Hyper Time? Todas las realidades existen. Todas y cada una. Edgar, ¿eso es posible? No, gracias. Todo lo que alguna vez existió continúa existiendo. Lo que me hace suponer que tal vez de alguna manera lo que está sucediendo en Convergence está inspirado en esto. Porque si Brainiac está fuera del tiempo y el espacio y puede agarrar ciudades y momentos de diferentes realidades, de diferentes tiempos, el Hypertime puede ser que esté involucrado, si no literalmente nombrado, como inspiración. ¿Ok? Y aquí fue lo que vimos en este número en particular. Eso. Entonces también vimos esto, hablando de Hypertime, de que todo sucede en el mismo momento. Vemos diferentes muertes de Superman. ¿Ubicamos todas? Ubico un bar. No te preocupes, yo tengo vengo preparado el día de hoy. Obviamente la más popular... La peor historia que existe, totalmente de acuerdo. Pero para muchos es su primera historia de Superman. No, fue la mía. La que a mucha gente le gusta. Pero le quitamos el sensacionalismo de la muerte de Superman, que todos sabemos que iba a regresar eventualmente. sí tiene como que ese momento parteaguas y todo eso. Pero fue la muerte de Superman y eso obviamente se... ¿Okay? Otra de las muertes obviamente ocurre en Infinite Crisis, que fue la muerte de Superman de Tierra 2, que lo mata obviamente Superboy Prime. ¿Okay? Otra de las muertes es esta, que es nomás la primera vez que, si se lo acuerdo, es la primera vez que Superman muere en la Golden Age o la Silver Age. Creo que la, sí, sería la Silver Age. Y es básicamente la primera vez que Superman muere. Pero creo que fue una historia imaginaria. Pues no muere de verdad, nomás en la imaginación. ¿Ya se acabó? Bueno. Pues la otra muerte que nos muestra nuevamente es la de All Star Superman. ¿Sí, sí lo ubican esa? Sí. Bueno, sería esta, obviamente. Y este, esta, que es parte de The Kingdom, donde ubica. ¿Todos leyeron Kingdom Come? Sí. Hay un personaje llamado Magog. Bueno, este es Gog. Y Gog odia a Superman. Y mata a Superman y no está satisfecho. Y quiere matar a todos los Supermanes que jamás hayan existido a través del tiempo y el espacio. Y por eso... ¿Perdón? Gracias. Sí, efectivamente con el Spider-Verse. Nomás que afortunadamente el Spider-Verse está mejor hecho. Dices lo que digas del Spider-Verse. Sí, se basa en eso, todo lo que tú quieras. El multiverso en Marvel de plano lo detesto más que el mismo de DC, pero Spider-Verse fue muy divertido. Muy, muy, muy divertido. De hecho, vine hace unos meses a hablar del Spider-Verse y más me la pasé diciendo, es magnífico, es genial, es gigantesco. Lo amo. Pues otra de las muertes, obviamente, es la de Red Son. Sí, sí. Excelente, excelente historia. Por favor, si no la, no la tienen en sus cómics, deberían de comprarla porque tú dirías, Superman comunista no es interesante, pero sí es, lo es y lo es muchísimo. Y más que nada lo que hacen, obviamente, con mi gran amigo Hal Jordan es brillante. Obviamente también hay otra de las muertes, otro de los enfrentamientos por ahí, obviamente, es entre Batman Beyond y el Superman Beyond, que son supermanes de un futuro cercano. Y obviamente tenemos aquí, por alguna razón u otra, no lo entendí muy bien, en Convergence, Brainiac, el más poderoso Brainiac de todos, desaparece. Nomás se va. ¿Nos dice por qué? Sí, en Future Sense es el Brainiac que se intenta robar esa realidad y lo detiene. Entonces por eso ya no está Brainiac. Entonces tenemos a un suplente de Brainiac, que como tú mencionas, es el planeta encarnado llamado Telos. ¿Pregunta? ¿No? Ok. ¿Te arrepentiste de tu pregunta? Me parece perfecto. Pero resulta que tenemos a Telos, que es el planeta viviente, que está fuera del tiempo y el espacio, porque todos sabemos que eso es totalmente posible. Y decide que él va a continuar el experimento iniciado por Brainiac. Brainiac solo quería observar, pero lo que quiere hacer Telos es enfrentamientos, confrontación, conflicto entre todas estas tierras, porque quiere ver qué pasa. ¿Ok? Según leí por ahí, aparentemente todos los héroes que están en todas estas ciudades carecen de poderes. Y también, además de carecer de poderes, muchos de ellos se han retirado. ¿Ok? Ahorita hablamos de eso. Aquí vamos a hablar rápidamente. Nos dicen que tenemos que saber de estos. Al final del número 0, dicen que para saber un poquito de lo que está sucediendo en Convergence tienes que saber de todo esto. Entonces lo que les voy a pedir es, si quieren lo explico, si todos los conocen no los explico. ¿Les parece bien? Sí. Legión de superhéroes, ¿todo el mundo está ubicado con ellos? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Los legionarios, ¿saben quiénes son? No. Son clones. Bizarro World, ¿sí saben qué onda con Bizarro? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No hay duda? ¿Ok? La ciudad de Kandor. Sí. La ciudad de Botella de Kandor, ¿todo bien? DC One Million. Esa no. DC One Million, ok. Para celebrar un aniversario de Superman, cuando Superman como da su vida por el mundo en, ¿cómo se llama? All Star Superman, los héroes del siglo 853 van al pasado para unirse con sus contrapartes del presente, hacer unas cosas ahí, tener algunas aventuras, hacer que todos gastemos dinero comprando los tie-ins, y después viene la gran celebración donde Superman saldrá del sol y está totalmente dorado y se casará con una Luisa Lane robótica más o menos plateada. ¿Ok? Y es básicamente lo que pasa. ¿Okay? Pero es básicamente saber que hay héroes, superhéroes, muy análogos de los héroes del presente, en el futuro, y se llaman la Justice Legion A, y vienen del siglo 853. ¿Ok? ¿Saben quién es Hex? No. Sí lo saben, pero no lo están pensando. Jonah Hex. Efectivamente, ¿recuerdan el cómic que salió en los nuevos 51 llamado All Star Western? Sí. Jonah también tuvo su película, muy mala por cierto, pero tuvo una película. Yo lo sé que es malísima. Jonah Hex es alguien que vive en el lejano oeste, en el viejo oeste. Tiene la cara disfigurada. Pero resulta que un día estaba ahí dando su vuelta ahí todo campante por el viejo oeste y sopas, se lo llevan al futuro. Y como eran los 80s, es un futuro distópico. Acababa de salir, me imagino, Mad Max 2, El Guerrero del Camino. Y básicamente esta historia es Jonah Hex en el futuro siendo Mad Max. Así de simple, así de fácil. Y obviamente su gran talento como pistolero del viejo oeste le da un cierto nivel porque puede enfrentarse contra las pandillas. El traje que tiene es un traje de cuero de un pandillero que él mató y después le robó su traje. Y entonces, pues ya, es básicamente Jonah Hex. Y así va por mucho tiempo y después llega Keith Giffen y le da como una razón y un porqué él está en el futuro. Pero honestamente, con lo que les dije, es más que suficiente para entender. Creo que sí saben quiénes son. Son ¿cómo se llama? Sugar and Spike. No tengo ni idea. En los años... A ver, Edgar, tú que es de tu época, ¿no? Gracias, amigo. ¡Buena onda! ¿No? ¿Sal y pimienta, no? Sí, tú eres de tu época, ¿no? Bueno, él sí admite su edad, ¿no? Como otras personas. ¡Ay, me da! Es básicamente un cómic gracioso de DC. Sí, es como si fuera Archie, pero si fuera prepuberto. O sea, los prepubertos es un niño, son bebés. Son dos bebecitos, es como, no sé, Rugrats, gracias. Es como Rugrats. Es así de fácil. No sé por qué lo tienen ahí, pero es así de fácil. ¿Sí saben qué es el universo Tangent? No. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Es un universo alterno donde todo se modificó y todo se cambió. Y todas las cosas que conocemos de una manera en ese momento, en ese universo son de otra manera. Aquí, en nuestro universo, Superman es el número uno, el hombre más poderoso. En ese universo, el más poderoso es Diatom. Su papá fue expuesto a radiación atómica. No, su abuelo fue expuesto a radiación atómica. Está como una calavera, pero tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Él tiene un hijo. Su hijo se ve más humano, nomás sus ojos brillan. Y él es el nieto, que se ve total y completamente humano y es el más poderoso de los tres. Y su poder viene de la fuerza atómica. Es un ser creado en la Tierra. Flash es una mujer que nace, es una niña, una jovenzuela que nace en el espacio y tiene poderes de luz. Los Metal Men son guerreros y se llaman Metal Men porque utilizan pistolas, ¿no? El Doom Patrol es unas personas que saben el futuro y que el futuro está a punto de destruirse y se unen para evitar que el futuro se arruine. Los Sea Devils son seres que fueron mutados después de una explosión atómica que viven debajo del mar. O sea, todo es similar pero diferente. Mismos nombres, pero personajes diferentes, con poderes diferentes. Por decir, Linterna Verde es una mujer que tiene una linterna verde que se acerca a ti y te cuenta tu historia, tu pasado. Te lee el tarot. Casi, casi. A ver, aquí conocemos a los chicos que son los Caballeros Atómicos. En los años 80 había un grupo de personajes en el futuro cercano. Una explosión atómica hace que todo el universo, que toda la Tierra se vuelva radioactiva. Ellos utilizan, Dios mío, que no lo crean, armaduras de caballeros antirradiación y montan dálmatas que están grandes del tamaño de caballos. ¿Son los que salen en Final Crisis? Efectivamente. Entonces, esos son los Atomic Knights. Y ellos obviamente pelean por el bien y la justicia. ¿Ubican qué onda con Earth 2? ¿Sí? Bien. ¿Ubican qué onda con los Justice Riders? No. ¿Es un Elseworlds? No suenes aburrido, José. Es un Elseworlds donde en vez de que tome lugar en tiempos presentes, toma lugares en el viejo oeste. Entonces son la Liga de la Justicia, nomás que todos son cowboys. Así de fácil, así de simple. Dos, tres. Pero como 1602, nomás que en el viejo oeste. ¿Okay? Lo escribe Chuck Dixon. ¿Saben qué es Electrópolis? ¿Electrópolis? ¿La ciudad de Lady Quark? ¿Perdón? ¿La ciudad de Lady Quark? ¿Y de su esposo? Lord Bolt, efectivamente. ¿Y su hija? No, ahí se llama. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Es el master. Princess Liana. Ah, ¿verdad? Y por eso yo tengo el micrófono, mi querido diseñador. Entonces, son los personajes creados en la Crisis de Tierras Infinitas. Ahí, curiosamente, lo que tratan de hacer es que las mujeres tienen estilos más masculinos y los hombres tienen estilos más femeninos. Por ende, Lady Quark tiene un corte de cabello muy masculino, su rostro, su físico es muy masculino y su vestuario es todo pegado. Y su esposo tiene cabello largo y tiene, obviamente, pantalones, pero con una faldita. ¿Ya comprendes? Y si tú, chécate, en serio, lo dijo George Pérez, el dibujante. Chécate esa escena donde tenemos Electrópolis y verás que todos los hombres en general tienen como falditas de cabello largo y las mujeres no. Y obviamente saben quiénes son estos. ¿Eh? No. Son versiones criminales muy chafas de la Liga de la Justicia. Me encanta el bigotacho de Flash. Chéquense esto. ¿Y qué onda con las entradas de Linterna Verde? ¿Perdón? Sí, sí, sí. ¿Y qué onda con las entradas de Linterna Verde? Pero, ¿sí saben qué? A ver, ¿saben quién es esto? Este, ¿Tierra C menos? No. Está, el señor Rossi lo conoce. Exacto. Es la versión alterna del universo DC, donde está Just a Lot of Animals. En vez de la Justice League of America, Just a Lot of Animals. Nuevamente está Super Squirrel, Dios mío, Aqua Duck, y dejamos ahí. Ya le conocí. Por Dios. Green Lantern, porque es una lan, ¿qué es esto? Es una puta oveja. La The Batmouse, Dios mío, ya no podemos más. Pero sí, son las versiones alternas de los de la Liga de la Justicia. Aquí ahorita todos sabemos quién es. No me obliguen a gritar Shazam, por favor. No me obliguen a gritar Shazam. Shazam, Shazam. Al final, pero suena bonito. Ay, sí, ya se le roba. No quieres hacer. Es que ya está muy choteado, todo el mundo me la roba. Ah, sí, así. Todo el mundo me roba mi Shazam. Como si yo lo inventé. Te va a llegar la hija de Sissi. A ver, yo voy. Como que tú inventaste. Obviamente, la Tierra S es donde estaban, obviamente, todos los personajes que son parte de la familia Marvel. Obviamente, esta es Tierra C, no C menos, C. Aquí sí, señor, es el Capitán Carro y el Sucru. Que tenemos, ¿sí los conocen? ¿Por qué? Yo no. Capitán Zanahoria, Pig Iron, Robert Duck. John Morrison hizo en la miniserie. ¿Perdón? Sí, Morrison los puso en Multiversity, pero Morrison está medio loco de vez en cuando. No, ya cuando fueron los Dálmatas. A ver, aquí tenemos acá, bueno, obviamente tenemos Ciudad Gótica, que todos conocemos, Ciudad Gótica también. Si ubicamos aquí Gotham by Gaslight. Sí. No. Es Batman victoriano, es un Elseworlds. Batman se enfrenta contra... ¿Drácula? Jack el Destripador. Ya que todos conocemos Injustice, obviamente. Sí. ¿Esto lo podemos admitir? Eso no existe, pero todos lo conocemos desafortunadamente. Batman Beyond todos los conocemos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no? Dios mío. La Just Imagine, ¿sí lo ubican? Sí. No, es el mejor cómic de Batman. Y quiero decir nada más que me robaron mi idea, porque Batman en ese universo es... ¿Es un luchador? Es el origen de Spider-Man. Es un luchador. Muy chafa, ¿eh? Mira, creo que mi traje de batiluchador es mucho más sexy que eso. Dios mío. Entonces resulta que es un universo creado por Stan Lee, tratando de sacarnos esos últimos centavos de nuestros bolsillos. Yo desafortunadamente compré el de Flash y me quiero suicidar. Quiero quemar ese cómic. Hoy todos conocemos en Gotham City, ya después de Flashpoint. ¿Alguien conoce eso? ¿Batman contra Drácula? Sí. ¿Alguien dijo no? Yo no. Porque no quiere saberlo, pero básicamente es... Batman se enfrenta contra Drácula y se vuelve un... Murciélago. Un vampiro. Un hombre murciélago. Literal. Literalmente, porque Doug Mage no le gusta dejar las cosas así en su texto. Y Batman se enfrenta contra Drácula lo muerde y le salen alas de murciélago. ¿No sabía convertirlo en vampiro? No. Bueno, sí es vampiro, pero más que nada son las alas de murciélago lo más importante. Que yo no recuerdo ningún... ¿cómo se llama? Vampiro con alas de murciélago. Se transforman en murciélagos. Pero no tienen alas de murciélagos. Pero obviamente Doug Mage utiliza lo que él necesita. Ah, ya me acordé. ¿Qué pasó? Hablaste de ellos. Hablé de ellos, sí. Son tres partes. Ese es Red Rain, después viene Bloodstorm y después terminamos con otra cosa. No sé, ¿verdad? Estuvimos ese. Sí, es Crimson, Crimson Mist, efectivamente. Oye, todos ubicamos a Blue Beetle de Tierra 4. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos acá Metrópolis de Tierra 3. ¿Se ubican Tierra 3? Sí. Básicamente Tierra 3 es donde todos los héroes son villanos. Sí. Tenemos a Power Ring, tenemos a Ultraman, tenemos a Power Woman. A Superwoman, perdón. Superwoman. Conocemos a todos a Kingdom Come, ¿sí? Sí. Todos bien ubicados en Kingdom Come. Ahora que el universo normal. ¿Está temblando o alguien movió algo atrás? No. ¿Todo bien? Pues un camión, no pasa nada. No importa, yo continúo aunque esté temblando. Entonces aquí tenemos obviamente a Superman. Después tenemos aquí a Generations. ¿Alguien leyó Generations? No. ¿Sí? Muy pocas personas, pero es buenísimo. Y es básicamente la idea es... Batman y Superman son creados en tiempo real. Superman en el 38, Batman en el 39. Y van envejeciendo conforme van pasando los años. Ellos empiezan así, sus trajes originales, como podamos ver el traje de Batman, ¿no? Y poco a poco van van envejeciendo, tienen hijos, sus hijos se vuelven los nuevos superhéroes, etcétera, etcétera, ¿okay? Obviamente Superman vive eternamente y Batman eventualmente se vuelve eterno porque son cómics. Pero es muy muy bueno, son tres miniseries, las recomiendo las tres, son geniales. Dios mío. ¿Ubican al Superman azul y al Superman rojo? No. ¿Noventero? Los noventeros sí los ubican, sí. Pero estos son los originales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no me ya, Ulises, estoy viendo, ¿no? Ok. Superman decide que tiene que resolver todos los problemas de la Tierra. Se divide en dos. Para que no lo confundan, uno se viste todo de azul, uno se viste todo de rojo. Uno se encarga del hemisferio oeste y otro del hemisferio este. Y obviamente, en muy corto tiempo, resuelven todos los problemas de la Tierra. Y la Tierra está en paz y tranquilidad por primera vez. Y no solo eso, el azul se casa con Lana Lang. Así de interesante está. ¿Qué pasó? Okay. Y el rojo se casa con Luisa Lane. Y obviamente tienen hijos. Entonces todo sale bien. Todo es perfecto y magnífico. Y esta fue una historia imaginaria. Debe pasar una vez y para de contar. Sí. Y por alguna razón u otra la traen y la regresan y la regresan y la regresan. Tanto así que en los 90 lo volvieron a hacer. Y eso es que causa que la gente todos los miércoles a las 5:30 a través de turradioonline.com.mx en el programa de Comic Manía me pregunten qué onda con esta historia. Y cuando les digo que es así de decepcionante, se asustan y se enojan conmigo. Yo no la escribí, se los juro. Es así de mala por sí sola. Hoy en día todos sabemos qué pasa en Red Zone, caen en Rusia, Future Sen. Dios mío. Los Freedom Fighters, ¿sí saben quiénes son los Freedom Fighters? Sí. ¿Sí? Tierra X, ganan los nazis. Quark, el universo de antimateria, todos estamos ubicados ahí, ¿bien? Muy bien. A ver, ¿saben quién es Angor? Angor, ¿no? Ok. Los héroes de Angor trabajan en Nueva York. Uno es un dios del trueno. Otro es un velocista. Otro es un arquero. Son los Avengers, efectivamente. Los héroes de Angor es la versión de DC de los héroes de Marvel. Ah, Kamani, si ubicamos a Kamani. Sí, ya quiero ir. Gracias. Dios mío. ¿Alguien lo ubica? No. Wildcats, estamos viendo qué onda con Wildcats, que los Wildcats ya son parte de la continuidad. Warlord, ¿saben quién es Warlord? No. No, pero no se ve nada de interesante. Warlord es divertido. Es una historia de fantasía creada por Mike Grell. Es un piloto, Travis Morgan, está viajando, se cae en la Antártica y llega al centro de la Tierra. Resulta que en el centro de la Tierra hay seres humanos y hay ¿cómo se llama? Dinosaurios. Y pues básicamente él tiene que volverse el guerrero para su supervivencia. Es muy divertido. Y a mí me gusta. Y aquí tenemos obviamente Vanishing Point, que es la historia de Rick Hunter y Booster Gold, que son viajeros en el tiempo. ¿Ok? Y aquí ya. Mira eso, todos tenemos media hora. Vamos rápido. Vamos, caballeros. Como todos ustedes saben, sí, ya hablamos un poquito de Convergence número 0. Ahora le pedí a mi buen amigo Daniel, ¿qué pasa en el 1? Y después, ¿qué pasa en los tie-ins de esta semana? Y si tenemos chance, hablaremos de los que vienen la próxima semana, ¿ok? ¿Qué pasa en el número 1? En el número 1, básicamente, donde se quedó Earth 2, encontramos a los héroes, no hay ninguna ciudad. Brainiac dice, ¿por qué no tienen ciudad? Y es cuando dice, voy a destruir todos los domos y manda el mensaje a todos. Tienen que elegir a sus campeones. El que gane, solo voy a poder elegir a uno. Si me desobedecen, se mueren. Entonces los obliga a pelear. Me suena un poco a Secret Wars de los 80s, pero bueno. Okay. Básicamente, estamos reunidos todos en un espacio y tienen que pelear. No, como que me suena como esta ¿cómo se llama? El MMA, ¿no? ¿Cómo se llama? Mixed Martial Arts. Sí. Esas cosas donde ponen a toda la gente dentro de una cúpula, los obligan a pelear. Perdón. Hungry Games. Ah, Hunger Games también, Hunger sí, Games. Es como los Hunger Games, como los Juegos del Hambre o algo así. Battle Royale en una isla. O Battle Royale, claro, pero que sí. Hay tantas referencias que podemos decir que está tomando. Pero lo triste es que está tratando de llegarle a un nuevo público. Y dije, ¿qué es lo que le gusta a estos nuevos niños? Pues bueno, están pegando mucho este tipo de historias, vamos a dárselas, pero con superhéroes, igual que Civil War. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es tratar de hablar de los títulos en ¿cómo se llama? Individualmente, para que de esa manera podamos saber cuáles valen la pena, cuáles no, porque si no va a venir la mentalidad del coleccionista y va a decir todo lo que está en la mesa. Ok, vamos a ver. El primer número es Superman, Convergence Superman, donde vemos el nacimiento. Dan Didio estaba increíblemente feliz y contento de esto. El nacimiento del hijo de Luisa Lane y Superman. ¿Qué nos puedes decir de ese número? Ni siquiera lo leí. No, es que no me llama la atención Superman. Y dos, vean quién lo escribe. Dan Jurgens. Y no lo dibuja. Entonces, arte, no hay. No, yo lo leí. Tú lo leíste. ¿Qué nos puedes decir, José Ángel? Gracias. Con eso lo dijo todo. Bueno, no es bueno nada más. Superman pierde. Bueno, no tiene poder por un año. Supongo que tiene que ver con lo de la explosión de. En teoría, cuando entran al domo, todos pierden los poderes. Eso es algo que te deja claro. Como no tiene poderes, bueno. No hay malas. Se dedica a Marsley. Pero están viendo felices. Y después escuchan una voz con lo que estaba diciendo. Cada todo pasa en el domo. Y después. Cuando dice el anuncio Telos en el número 1, a todas las ciudades les llega el anuncio. Y se activan los poderes. Que al mismo tiempo, el universo de la Tierra, donde está Flashpoint, ajá, está Thomas Wayne, todos ellos, sí, saben de la existencia de este Superman y todos se van a buscarlo para enfrentarse contra él. ¿Todos contra Superman? Bueno, ¿pueden tener un hijo? No, todavía no lo tiene. Porque Superman de los nuevos Flashpoint. Sí. Un plaquito que experimenta con él, sí, se sí. Va a buscar a Lois Lane, que supone que lo trató bien en ese universo. Wow. Y ahí termina el chico. ¿Necesitas un mapa de quién, de todo él? O sea, supuestamente eso es para disminuir el peso de continuidad y se están dando más continuidad que antes. No, o sea, pero después, es que aquí yo lo que quiero decir es algo, y aquí llegamos a este punto. Esta serie, yo, por ejemplo, yo no la recomendaría a alguien que no ha leído DC antes del Flashpoint, porque tiene todo el peso. Entonces, así como alguien que empezó con los nuevos 52, aquí sí diría que no la leyeran por todo el peso que hay. Ahorita estamos pre-Flashpoint. Imagínate las siguientes semanas qué tan pesado puede estar en cuanto todo a información. Todo. Wow. A ver, ¿Toño, ibas a decir algo? No, que lo que me gustó fue que Thomas Wayne se arrepintió de atacar a Superman porque sabe que ahí puede estar vivo su hijo. Ok. Okay. A ver, a ver. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es el nacimiento del hijo. No vale la pena, tu respiración nos dijo todo. Porque eres el fan de Superman, si tú nos dices eso. Y es muy triste, ¿no? Porque podrían hacer muchas cosas con el nacimiento de Superman, pero básicamente es un pedacito de lo que va a ser la historia en total. La historia en total es básicamente Superman se va a pelear con otros personajes, básicamente, ¿no? Entonces tenemos esta. Hace unos días estábamos hablando acerca de Atom. Y después cambiamos el tema a hablar de Ant-Man, otro personaje que se hace chiquito, porque así de poco interesante es Atom para la gente. Y es triste porque a mí me cae muy bien el personaje de Ray Palmer y le están haciendo mucha, mucho, ¿cómo es esto? No, mucha justificación y le están dando grandes cosas que hacer en Arrow. El Ray Palmer, el Atom de la serie de Arrow, me está encantando, pero tristemente en los cómics nunca le han podido dar ese nivel de respeto, ese nivel de amor. Y pues, ¿leíste este cómic? No, pero por lo que decía en algún momento que estuve buscando, si sabías qué es lo que pasó en Atom con Brightest Day, es el título para ti. Si no sabías lo que pasó con Atom en Brightest Day y toda esa parte, no lo leas. Yo lo estuve ojeando porque sí tengo ganas de leerlo, de eso no lo voy a leer. Lo estaba ojeando ahorita y dije, pues suena interesante, pero como que al final, el gran momento cúspide, el gran momento grande, así de, wow, mira lo que pasó, con eso vamos a cerrar la historia. Regresa en la vida a Ryan Choi. ¿Alguien recuerda a Ryan Choi? No. Ni sus creadores lo recuerdan. Es el suplente de Ray Palmer después de Identity Crisis. Iba a ser the all new, all different Atom. Y a nadie le interesó. Excepto a mi amigo Víctor. No tuvo otro Víctor. Víctor Fernández Patiño. Le encantó. Le dije, ¿pero por qué? Porque lo dibuja John Byrne. Y fue como fue creación de John Byrne. Y a mí me encanta John Byrne. Y a él le encanta John Byrne. Todo lo que haga John Byrne. Tiene la razón. Pero Ryan Choi es un personaje muy X, y además su traje estaba horripilante, y hasta el cinturón que utilizaba como diario es horripilante. No sé si lo pueden ver. Chéquense eso, sí está gigantesco, con el que tiene el símbolo de Atom, como que no funciona ese traje. Pero bueno, pues tenemos aquí esto que es Batgirl. ¿Alguien lo leyó? Este es como que el que cambia un poquito el estatus de lo que venimos diciendo, porque extrañamente la campeona de este mundo es Stephanie Brown. Ajá, o sea, la que define como campeona de este mundo es Stephanie Brown. Lo que sabemos es ella se decidió retirar. Los únicos que siguen peleando son Tindre y Cassandra Cain, y ellos no los eligen. Acaban en el campo de batalla porque un tipo de esferas vienen por ella, por Stephanie Brown, porque cuando se cae el domo, todos los de Ciudad Gótica se quieren salir. La policía está ahí para contenerlos porque no saben que hay afuera. Llegan esas esferas para llevarse a Stephanie, y Tindre y Cassandra se acuerdan de ella y se van al campo de batalla. ¿A quién se van a enfrentar? A Gorilla Grodd de Flashpoint. ¿Quién wow. eligió a Gorilla Grodd? Creo que agarraron una... ¿Visto? Pues sí, agarraron como una, unos papelitos, los pusieron dentro de un sombrero y dijeron, a ver, a ver, a ver. ¿Contra quién? Gorilla Grodd contra... Stephanie Brown. ¿Saben quién es Stephanie Brown? No. Tercera Batgirl. Primero está... Bueno, de hecho es la cuarta. Betty Kane, la Batgirl de la Era de Plata. Sí. Desaparece por completo, se vuelve Flamebird, larga historia. Bárbara Gordon, la segunda. La tercera, Cassandra Cain. No, Elena Bertinelli. Ah, Elena Bertinelli, sería la quinta. Elena Bertinelli, por un breve espacio, es Batgirl. Cassandra Cain es la Batgirl. Y después ya Stephanie Brown, que empieza como spoiler, continúa como Robin, muere, regresa a la vida, es spoiler y termina como, como Batgirl. Dios. ¿Qué tan confundida ya estás, Carlos? ¿Estás bien? Ese es el problema de los cómics ahorita, que nos están confunden más que ayudan. Entonces tenemos aquí este cómic, ya lo compré. Me dicen que va a estar malo, pero no me importa, porque aquí está uno de los romances que más me han gustado, espero no llorar, que más me han gustado de todo el universo DC. Obviamente me refiero a Nightwing y Oracle, Barbara Gordon y Dick Grayson. Amo esta relación, es divina. Me encanta que él constantemente quiere con ella y ella siempre dice, ¿sabes qué? Pensando bien, mejor no, porque tú eres así, así y asado y no combinamos bien, somos como el agua y el aceite. Y él dice, no importa, no pasa nada, vamos a intentarlo. Entonces, me encanta cómo él constantemente está tratando de buscar la manera de convencerla y ella siempre le pone alto, pero de vez en cuando, cae y se da un besito. Entonces, me gusta mucho, es muy linda esta relación. ¿No has leído el cómic? ¿Primero lo leíste? Sí. ¿Qué te pareció? Personalmente sí me gustó el cómic, no voy a spoiler nada, pero me gusta la parte en la que vemos que, bueno, simplemente al principio Nightwing va a detener a Mr. Freeze y Mr. Freeze le dice, estas gemas que robé ya las he robado 4 veces, esto no me va a dar salir de aquí, y se va y dice, y si quieres esto tómalo como tu victoria. Y Nightwing como que va teniendo esa pequeña crisis de identidad, y bueno, mejor ya no spoilemos nada para que lo puedas disfrutar. Sí, por favor, me gusta mucho, y de hecho tuvimos la oportunidad de conocer a Gail Simone, una muy, muy linda persona, que le encantó mi cosplay, no hablemos de eso, pero es una gran, gran, gran persona, y cuando estaba hablando con ella me comentó que ella ama al personaje de Nightwing. Entonces, yo sabía que le iba a hacer justicia al personaje. Entonces, esperemos que en serio no me haya defraudado y que el cómic sea bastante bueno. Pues tenemos obviamente el cómic de Speed Force, que está por acá. Bueno, es que si ya estás mostrando aquí la versión. Perdón, está acá para mostrarla, para que compren la variante. Y básicamente Speed Force, hasta donde yo entiendo, estamos lidiando con, sería que el cuarto Flash. No, el tercer Flash. Creo que es Wally West, porque sí, son sus hijos. Está obviamente Jay Garrick, Barry Allen y obviamente Wally West, que tienen sus hijos, a Jay y a Iris. Y curiosamente, la última vez que los dejamos, Iris era Impulse y Jay no tenía poderes, pero aparentemente es la convergencia. En la convergencia todo lo tiran a la basura y hacen una nueva convergencia. La justificación tan sencilla. Aquí los tomaron antes de que se los quitaran. Wow, ok. Entonces hay que confundir más a los lectores. Y básicamente me imagino que es una aventura de nuestro buen amigo Wally West con sus hijos haciendo absolutamente nada. Y me imagino que estamos hablando de que van a buscar a los héroes o los campeones. Lo más lógico sería que obviamente tomen a Wally West como el campeón de esta tierra o de esta dimensión. Pero obviamente me imagino que agarran a los hijos en vez de a Wally West. ¿Alguien lo leyó? Yo lo que... Sí. Y pues no te puede decir mucho el hecho de que van a pelear contra los villanos de la Tierra Xemenos. ¿Se van a pelear contra los animalitos? Sí, exactamente. ¿Se van a pelear contra los animalitos de Just Other Animals? Sí. Me imagino que son los niños. Están los tres ahí, pero los niños como que fallan y tienen que... ¿Qué? Mejor no, yo creo que nos metamos en problemas. Entonces, pero bueno, tomaremos tu palabra. ¿Qué pasó, Antonio? La parte que me gustó fue cuando aparece la Wonder Woman de... Sí, al final sale... Perdón, al final sale la Wonder Woman de Flashpoint. Sí, ok. Hasta el final, sí. Bien, pues aquí tenemos, este es Titanes, ¿verdad? Es este que está aquí de Titanes, que obviamente se está enfocando en un equipo de Titanes que nunca hemos visto antes, que nomás son estos tres personajes. Son Roy Harper, alias Arsenal, obviamente Starfire y Donna Troy. Es donde yo entiendo, ese es un momento de la vida de Arsenal donde él retoma las drogas, retoma la heroína, pierde su brazo y afortunadamente no es tan fácil. Starfire es un poquito más, no sé, menos facilona de llegar a la cama, porque llegó un momento en los Nuevos 51 que alguien decía, hola, ¿cómo estás? Y decía, ah, ok, vamos acá, ¿no? ¿Qué onda con Starfire, pobrecita? A ver, entonces, ¿alguien leyó este número? ¿Alguien leyó este título? A ver, Itachi, ¿qué nos tienes que decir? No es una no es un adelanto de una batalla. ¿Cuál? Es este. Okay. Speed Force. Speed Force. No, no es un adelanto de una batalla. Es de que con el Speed Force logran derribar las barreras, obviamente, de las dimensiones. Y va... puede ir de rompe la cúpula, puede atravesar la cúpula e ir de ciudad a ciudad. Ir de realidad en realidad. Sí. Y va enfrentándose contra cada uno. Ajá. Al final, el enfrentamiento es contra Wonder Woman de Flashpoint. Todo está. Entonces, estos números están directamente. Entonces, la primera pelea para calentar es con los animalitos. No. Y después se viene contra. No, le dicen, es que algo está pasando. Sí. Y en eso entra de un. Lugar X, sí. Wonder Woman de Flashpoint. Va. ¿Titanes? Entonces, ¿tienes algo? No, Titanes no. No pasa nada, ahorita tu tarea. Ya chequearon rápidamente. Dame 2 minutos. Ve para allá. Pero entonces. Que poca preparación, Itachi. Sí, que no lees los números antes. ¿Qué? Que no leyeron los números. ¿Qué pasa? Como si fuera el trabajo de él. Pero entonces, básicamente, aquí estamos viendo a este equipo que se van a enfrentar contra esos personajes. ¿Sí los ubican? No. ¿No? A ver. 2 minutos. Sí, chécale. Los personajes que están ahí arriba son los extremistas, que son los villanos del universo Marvel versión DC, o sea, son los villanos de Angor. ¿Ok? Este personaje, como lo podemos ver, Lord Havok, se parece a Ironmonger. No. Doctor Doom. Gracias, Doctor Doom. Él es Doctor Doom. Más adelante tenemos uno que se llama Gorgón, que tiene de su cabeza le salen como diferentes brazos. Él sería Doctor Octopus. Por ahí está Sabretooth, por ahí está Magneto y también Dread y Dormammu. ¿Pregunta? Ahorita ¿cómo se trata? ¿Perdón? Todos los cómics que han mostrado son superhéroes peleando con villanos, pero de otras ciudades. ¿Cómo le hicieron para salirse en esas ciudades? Tira las cúpulas, Telos. Aquí lo está mostrando. El planeta encarnado llamado Telos, cuando estamos comentando, cuando se desaparece Brainiac, aparece este personaje Telos, que es como amarillento, y él, para el experimento, que haya más conflicto y tenga resultados más rápido, tira todos los domos para que todas las ciudades puedan interactuar. Y obviamente, cuando metes, como sabemos gracias a Mark Miller y Civil War, cuando dos héroes se encuentran, se van a pelear por ninguna razón lógica. Porque me imagino que a la hora de enfrentarse, algunas veces se enfrenta contra villanos, algunas veces se enfrenta contra héroes, dependiendo de lo que quería hacer el escritor, porque en ese momento todas las reglas están tiradas por la ventana y lo único que les importa es los enfrentamientos. Son todas las ciudades versus. Bueno, todas las ciudades están pegando contra todas. Exacto, Los superhéroes y villanos de todas las ciudades están pegando. Exacto. Es crear conflicto y confusión, ¿no? Es como tienes a puros perros hambrientos y tiras allá un T-Bone en medio y a ver qué pasa. ¿Pregunta? No, es que a la respuesta al cómo es que es posible que los superhéroes, a la hora de ver a otro superhéroe, bueno, empiecen el combate nomás porque sí, es porque Telos, creo, si mal no recuerdo, al final les dice que si no hay combate, los destruye así. Okay. Aquel que se rehúse. Pero es que así es, así como, ¿y por qué mejor unimos fuerzas para...? Es los juegos de hambre. Ajá. Básicamente. ¿Ok? A ver, aquí tenemos a... ¿Qué es eso? Justice League. A ver, ¿qué pasó en Titanes? En Titanes es una recapitulación rápida del inicio hasta ahorita, que son Arsenal. Uh-huh. Se suscita un siniestro dentro de la ciudad. Uh-huh. Pelean contra los extremos y básicamente le dicen, quieres salvar al inocente, tienes que matar a tus compañeras. Me parece perfecto. Nos deja en un... En un veremos. Bien. Con un disparo, entonces. Va que va. Está interesante, nada más que las recapitulaciones. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, Extremis. ¿Cómo es que rompe la barrera? Va. No la rompe, llegan directamente ahí. Perfecto. No están rompiendo las barreras, están metiendo a los villanos. Bien. Que córrele a leer Justice League. Ese sí lo leí. Yo. Perfecto. Entonces, espérate. The question. Léete the question. A ver. Sí. A ver, entonces, ¿qué sucede en Justice League? Ya no voy a querer. Bueno, básicamente, cuando iba a nacer el bebé de Jesse Quick, es cuando cae el domo. Obviamente, primera aclaración, no sé por qué le pusieron Justice League, porque es... Si vemos aquí es Supergirl, Jesse Quick, Satana, ella es Jay y Mera. Entonces, sí. Mera básicamente está, bueno, cae el domo, pierde los poderes y deciden las chicas irse a un antro. Ah, sí. ¿Literalmente? Sí, se van a un bar. Está Mera toda triste porque no encuentra a Aquaman. El Aquaman, en el océano que se fue a esa dimensión, está el Aquaman de Flashpoint, ve a Mera, la quiere secuestrar porque es, le recuerda a su Mera. Y a su Mera, Mera. Exactamente. Cae el domo y Aquaman básicamente dice, pues aunque no hubiera caído el domo, yo ya recuperé mi telepatía y ahora sí, los voy a conquistar a ustedes. Son muy violentos en Flash. Pues, sí, a ver, pero yo estoy contigo más que nada. Ese equipo de todo mujeres de Justice League nunca se ha hecho. Y no solo eso, hay personajes aquí que nunca han sido miembros de la Liga de la Justicia. Esto me recuerda a lo que va a suceder después de Secret Wars, donde va a haber todo un equipo de Avengers compuesto de mujeres. Y como ya se anunció, dije, tal vez es lo que están haciendo para ver si va a haber un equipo de Liga de la Justicia compuesto solo de mujeres. Pero bueno, una de las cosas que dice nuestro buen amigo Dan Didio es, sí, a ver. Es que, esa historia de Justice League está después de que la Wonder Woman le corta la cabeza a Mera. Sí, el Flashpoint. Ajá. Y Aquaman está, dice, ay, tú encontré a mi Mera. Ajá. Y después se la queda al final. Claro. Gracias. Entonces, aquí, algo que nos dice nuestro buen amigo Dan Didio es que se iba a resolver la pregunta de la pregunta, mejor conocida como René Montoya. Okay, pues de alguna manera u otra, ella tenía una gran pregunta que por eso se transformó en la pregunta, the question. Y aquí se iba a resolver, tal vez iba a ser la pregunta, ¿cómo es que nuestro buen amigo Harvey decidió crecerse la barba? No sé, nunca lo había hecho antes, medio hipster el compañero. ¿Qué nos puedes decir de qué? Hay un conflicto personal entre The Huntress y Question. Ajá. Pero, pues se llama sí. Harvey Dent masacra a unas personas. Ok. Entra de Question a hacer, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Claro. Empiezan en un dilema moral. Que de hecho, ellos tuvieron una relación cuasi sí. amorosa en No Man's Land. Ajá, pero esto lo dejan de lado, ¿eh? Ah, claro. Lo dejan de lado. Claro. Entonces, empiezan con el dilema moral del por qué mata y por qué no. Sí. Y va con lo de la moneda, me imagino. Ajá, Harvey Dent gana. The Question queda tirada y en este momento entra Batgirl y le dice hay que resolver esto. Perfecto. Y okay. Es donde te deja para el siguiente. Bien, bien, bien. Realmente no tiene mucha acción. Ok, ok. El próximo número es Batman y Robin. Batman, ¿sí lo leíste? Sí. ¿Cuál sigue? ¿Harley Quinn? No. Harley Quinn, por favor. Gracias. Bueno, básicamente aquí este es como de los más extraños. Soy el peor expositor que jamás existe en el planeta de la Tierra. Pero conocemos a todos los Brainiacs. Claro, claro. Muchas gracias. Tierra. Bueno, aquí básicamente lo que pasa es que pues Batman y Demian están protegiendo la ciudad y se aparece Jason Todd. Entonces, como que Demian se siente celoso de que Jason Todd, de que Batman también tenga Jason Todd, y pues Demian iba a enfrentarse a Jason Todd, llega Batman para tratar de detenerlos. Demian le dice, ¿a quién querías detener? ¿A Jason Todd o a mí? Como que es que siendo elige a uno de los dos. Y ese cuando se cae el domo y es ahí donde nos quedamos. Wow. Y Harley Quinn, ¿y Tachi cómo vas con Harley Quinn? Okay. A ver, ¿tú también lo leíste? Sí, también lo leí. ¿Más? Está bonito el arte. Cuando empiezas cualquier reseña con está bonito el arte, ya sabes que no hay mucho que. Es que básicamente mucho está la Harley Quinn que todos nos conocemos con el traje. Sí. Pero está recordando, pero en esta Harley Quinn aquí está cuerda, bueno, ya después de una rehabilitación. Sí. Pero. ¿Perdón, una Harley Quinn cuerda? No, ya después de pasa tiempo ya la rehabilitaron. ¿Sí? Un año en el domo. Bueno, está Poison Ivy, Catwoman, y está otra parte del domo donde está Captain Carrot. Sí. Y se va a enfrentar. Necesitan a alguien que se enfrente. Escucha igual las voces que están haciendo. Claro. Pero necesitan a alguien que se enfrente contra Captain Carrot. Catwoman y Poison Ivy deciden que ella se enfrente, le inyectan algo para que se vuelva otra vez loca. Ah, le inyectan la locura. ¿Ya? Sí, confirmado. Ahí se queda y nos veremos en el siguiente. Básicamente, porque también Dan Didio estaba feliz de que Harley Quinn se iba a enfrentar contra el Capitán Zanahoria. O sea, perdón. La inyección sí. que le ponen hace que todas las realidades sí. estén dentro de ella. Ah, ok. Se vuelve. Porque ella está. Ah, ok, ok. Y tiene todos esos recuerdos. Esa es la más loca. Tiene todos los recuerdos de todo lo pero está bien, chido, le hicieron más loca, pero el Capitán Carrot o el Capitán Zanahoria tiene todos los poderes de Superman dentro de su cuerpo conejo. Tanto, no, claro que sí, les dio todos los poderes. ¿Por qué ha caído el modo? Pero tú eres, es más negativo que Bernardo. Todo me tienes que discutir, es clarísimo. Lo explicamos. Leímos todas, pero curiosamente los que siguen son los que vienen los próximos meses. Las semanas, perdón. La próxima semana obviamente viene los noventas, porque queríamos que los noventas regresaran. Y les dan una semana. Batman Shadow of the Bat, es en lo correcto. Y ese es obviamente el enfrentamiento, al menos yo pienso, del verdadero Batman contra su reemplazo, que obviamente es Azrael. ¿Quiénes leyeron La caída del murciélago? ¿Quiénes se decepcionaron cuando ese enfrentamiento nunca estuvo? ¿Verdad que es decepcionante? Sí. Batman lo engaña, pero nunca se pelean. Nunca hay en verdaderamente un enfrentamiento de ver quién puede más. O todos sabemos que iba a ganar Bruce Wayne. Pero, ¿perdón? Ah, sí, sí, y lo escribe a Batman. Y, pero la cosa. No te enojes, como yo no lo escribí, te lo juro. No, y mejor no digamos que lo escribió. No digamos que lo escribió porque nos decepcionamos más. Denny O'Neill. El hombre que hizo cosas brillantes con Batman, básicamente decide: Batman se va a enfrentar con ese individuo. ¿Y cómo lo va a derrotar? Lo va a meter en una cueva. Y la cueva se va a hacer más chiquita. Y mientras más chiquita se hace, Azrael se tiene que desnudar. Pues básicamente, Batman derrota a Azrael desnudándolo. ¿Qué? Sí. Y no estoy mintiendo, lo pueden checar en Night's End. Entonces, yo lo único que tengo que. Y después, no solo lo desnuda, lo perdona, y después permite que continúe siendo Azrael en Ciudad Gótica. Se la vive regañando a Huntress, pero nunca le dice nada a Azrael. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y aquí se van a enfrentar. Yo, honestamente, quiero ojearlo, pero no sé si comprarlo. Y tal vez lo ojee porque sí tengo gratos recuerdos de ese momento. Porque, como mencioné, sí me gustaba ver a los héroes cambiar y modificarse. El problema es que el final fue increíblemente decepcionante. Aquí tenemos al Suicide Squad. Todos sabemos quién es el Suicide Squad. Lo vimos obviamente en la serie de Arrow. Sabemos que viene en la película. Y es básicamente el gobierno utiliza y emplea a villanos para hacer misiones suicidas. Este me llama la atención. Le voy a echar un vistazo. Más que nada por el equipo, que se me hace interesante. ¿Tú le vas a echar un vistazo a esto? Solo lo que... ¿Cómo planean controlar al Superman Cyborg? Si ya lo hubiera leído, te lo podría decir. Pero como no lo he leído, sí, no te lo puedo decir. Pero yo sé que Amanda Waller es una mujer muy capaz y buscará alguna manera. Pues aquí tenemos a Green Arrow. Me imagino que Ulises lo va a leer, sin duda, obviamente. Gran fan de Green Arrow. Yo le voy a echar una ojeada. Vamos a ver qué pasa. Son los 90s. No era el peor momento ni el mejor momento de Green Arrow. Estaba ahí como que a medias. Cuando lo escribe y dibuja Mike Grell, era la onda. Cuando se va Mike Grell, se vuelve una basura. Y su hijo, Connor Hope, Dios mío, se vuelve el nuevo Green Arrow. Afortunadamente estamos usando a Oliver Queen y no a Connor Hope. Aunque creo que Connor Hope sí va a aparecer por acá. Esto es Pre-Zero Hour. Ah, ok, va. Pre-Zero Hour, pero son los 90. Exacto. Aquí tenemos obviamente a Catwoman, que también es en su momento noventero. Pues no sé, honestamente fueron los peores momentos de Catwoman en los años 90. No sé si echarle un vistazo. Creo que lo único bonito era el arte de Jim Valen, pero eso no dice gran cosa, ¿cierto? No. Dijiste, ¿el arte era bonito? Exacto. Creo que lo único bueno va a ser la portada, porque nunca he sido gran fan de Superboy, de este que es el clon de Superman. Es hipster. Bueno, ¿perdón? Es hipster. Era hipster antes de que existieran los hipsters, básicamente. No lo he hecho un video. Nunca fui gran fan de este personaje, pero aparentemente lo que pasa es que Superman no está ahí y él todavía ve a Superman como algo que él quiere ser y me imagino que será el campeón de esa realidad. Si tengo graves problemas con el Superboy, ¿con qué creen que opino de Steel? No. Nunca ha sido mi personaje favorito. Es básicamente Iron Man con una S grandota en el pecho. Nunca ha sido un buen personaje, pero no lo pueden matar porque llena la cuota de minorías que se necesita en la familia de Superman. No había ni un negro con una S en el pecho y pues metieron a John Henry Irons. Pero siento que como que no me llamó la atención nunca el personaje, entonces obviamente ni lo voy a ojear. Esta es la Liga de la Justicia Internacional, ¿cierto? Sí. Les voy a decir dos palabras que conforman un nombre y cuando diga ese nombre sabrán por qué. No lo voy a leer. Ron Mars. ¿Quién? Ron Mars. No, porque no preguntes. Créeme, solo tenemos 12 minutos, créeme. No quieres saber qué opino de Ron Mars. Gran persona, por cierto. Sí. Ya lo conocí personalmente, pero diferimos en ciertas creaciones que él hizo. obviamente no lo voy a leer. Aquí tenemos The Matrix. Es la historia de Matrix. ¿Sí saben quién es Matrix? Sí. Es la suplente de Supergirl. No es una persona real. Fue creada por Lex Luthor de la dimensión de bolsillo. Y aquí pues básicamente vemos una de sus aventuras con obviamente Lady Quark, que estábamos mencionando hace un rato, que tiene un corte de cabello mucho más masculino. Y su esposo, Lord Ball, que tiene que es un poquito más femenino. Pero bueno, punto y aparte. Pues aquí tenemos a Aquaman. Se ve muy extraño esto, ¿no? Sí. Es que está triste. Pero es que viene de acá a esto. Porque ya se mojó. Un poco inconsistente el arte, no sé. No, es que está mojado, entonces... Sí, pero ¿dónde salió tanta sombra? ¿No? Es muy extraño. Pero bueno, curiosamente... Pues yo no sé. Yo lo... Ahí trae el gancho, mira. Ya con eso sabemos que no lo voy a leer. Me encantó todo lo que hizo Peter David con el personaje antes del gancho. Pero después del gancho ya, como que no. Porque yo honestamente, entre Peter Pan y el Capitán Garfio, prefiero a Peter Pan. Entonces como que no sé si lea este cómic, no me llama mucho la atención. Y bueno, creo que todos ustedes saben exactamente qué voy a hacer con este cómic. No, amigo. Otras personas lo van a leer. Primero lo leo, después lo quemo. Si pudiera comprar todas y cada una de las cosas y quemarlas. Por eso. Lo haría. Bueno, salva una. Me la pasas. Salva una al menos, digo... Era recordar. ¡Calla ya! Este cómic es... ¿Perdón? Es que hay niños que nunca han leído cómics en su vida. No me importa. Deberían de leer mejores cómics. ¿A ti te gustó Parallax? Bueno, les voy a decir solo una cosa. Muchachos, solo les voy a decir una cosa, por favor. No tenemos tiempo ahorita, pero... Todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx hay un programa llamado Comic Manía. El más perrón. De todos, sin duda. Con Carlos, yo y Moisés, por favor, la próxima vez que sea... O de hecho, este miércoles 15, la transmisión va a ser desde aquí. Por favor, vengan y vuelve a repetir lo que dijiste. Y créeme, las próximas dos horas hablaré de porque estás totalmente equivocado. Odio a Parallax con toda mi alma, con todo mi corazón. Por eso aborrezco a Ron Mars, sin duda, porque él fue el creador o el que causa esto. Y sin duda, todos sabemos, como vimos al inicio, el problema de Kal Ren es que fue un error de cuando golpeó las realidades Superboy Prime. ¿Qué perdón, adelante. Yo tengo una pregunta, bueno, no sé si... ¿De esto? ¿De dónde sale Parallax si no va a haber... Si no hay un universo de cero, de hora cero, ¿sí? No, pero él sale antes de hora cero. Sí, él es el constante de hora cero, y mejor déjalo ahí, ya no quiere saber más. Pero, ¿de qué universo pertenece a ese Parallax? Es de los 90s. Es de los 90s. Estamos en la semana de los 90. La próxima semana se llama literal. Esto es pre-Flashpoint. Este es pre-Zero Hour. Ajá. Sí. Antes de Zero Hour, sale él. Él crea el Zero Hour. Por ni una razón. Sí, ni una razón lógica ni coherente. Solo para hacer. Solo para. Solo porque es el. Para hacerme dejarme loco. Para eso lo hicieron, para dejarme loco. Y lo lograron. Pero afortunadamente Jeff Jones piensa igual que yo. Creo que sí. Ya, vamos al próximo. Esto es Outsiders, ¿cierto? Sí. Este sí le quiero echar un vistazo a los Outsiders por las... ¿Son los Outsiders? Sí, son los Outsiders. Le quiero echar un vistazo por la simple y sencilla razón de que me gusta este equipo. Es el equipo más loser del mundo. Está al nivel de losers de la Liga de la Justicia de Detroit. Está a ese nivel. Pero me da mucho cariño porque tienes a Batman tratando de hacer que este equipo sea cohesivo, de que este equipo funcione bien, y no lo logra. Porque son tan perdedores que es imposible que sean buenos. Y luego tienen líder. ¿Perdón? Y luego el líder que tiene como líder. Sí, Batman es muy mal líder porque él nomás ladra órdenes. Nunca tiene una idea clara de qué es lo que tiene que hacer. A diferencia del Capitán América, que es muy buen líder. O Nightwing, que es un excelente líder. De hecho, Batman está gritando órdenes. Sí. Clarísimo. Y le tengo mucho cariño también a Cobra, uno de mis personajes villanos favoritos. Es básicamente, ¿cómo se llama? Como Bullpen. Bond Stroker de Hydra. Me cae muy bien, le voy a echar un vistazo nomás por eso. Este tengo cero ganas. Este es pre-crisis, ¿no? Sí, yo creo que esta es la pre-crisis, ¿no? Es pre-crisis. Porque esta fue la, así estaba esta niña Supergirl, muere con este traje. Y curiosamente el traje más ochentero nunca vamos a poder encontrar. Parece la chava que salía en Flashdance. Aerobics, todo lo que da. Exacto. ¿Sí? Pero sí, solo no tengo nada de curiosidad. Se llama Adventures of Superman, este cómic. No tengo nada de curiosidad de leerlo. El de Flash con Barry Allen, algo de curiosidad para ver si va a ser algo, pero honestamente no me llama tampoco mucho la atención. El de Wonder Woman tampoco, así como que me dice nada. ¿Cuál es? Guy Gardner. ¿Guy Gardner? Sí, es Guy Gardner. de todos los Linternas Verdes nunca me ha jalado mucho. Yo sé que tiene fans, ¿verdad? Guy Gardner tiene fans, pero cada vez son menos, ¿verdad? A ver, ¿quién les han dejado? ¿Perdón? ¿Perdón? Ah, Green Lantern Corps. ¿Este va a ser Green Lantern Corps? Sí. No lo tiene. Sí. ¿Perdón? En otra tienda. Sí. No, es que yo sé que tiene fans Guy Gardner. Hemos discutido de eso porque es un chavo loco, es un chavo violento y era en los 90s, ¿no? O sí, cerca. Finales de los 80s. Nunca fue uno de mis favoritos. Aquí tenemos a la Liga de la Justicia de Detroit. Igual son tan losers. Que dan ternura. Sí, véanlos. Chéquense esto. Steel. O sea, es como Cyborg, pero barato, ¿no? O sea, es como el Simi. Ah, es como el Simi de Cyborg. ¿Saben quién es este personaje? Vibe. ¿Perdón? Vibe, efectivamente. Está saliendo todas las semanas en Flash. Él es Paco Ramón o Cisco Ramón, como le pusieron ahorita en Flash. Y él es un breakdancer. Y se viste como breakdancer para pelear contra el crimen, como podemos ver. Yo siempre decía que antes, él obviamente es así y lanza vibraciones. Yo siempre decía que tenía que hacer así para poder hacer que su poder funcionara. Y obviamente tenemos aquí a Vixen, que tiene todos los poderes del reino animal. Y tenemos nuevamente a Elon Gellman, que me queda muy bien, esta persona muy linda. Entonces, lo voy a leer, va a ser malo. Me da clarísimo que va a ser malo, pero le tengo cariño a esos personajes. José Ángel y yo somos las únicas personas que comparemos Superboy y la Legión de Superhéroes. Pero porque yo amo a estos personajes, me encantan. Y de hecho aquí aparece en la portada mi personaje favorito, Ultra Boy. Que siempre lo acusan de... Cada vez que se pierde algo en el cuartel de la Legión, lo acusan. Porque vienen de un planeta de criminales, Rimbo. Y me da tanta ternura ese personaje porque lo corren de la Legión semana tras semana, mes tras mes. Es divino. Entonces, obviamente lo voy a leer. Sé que va a estar malo porque hace años que no hacen nada bueno con la Legión, pero lo voy a leer por cariño. Por cariño. Solo una pregunta. Sí. ¿Ultra Boy puede usar todos los poderes de Superman? Tiene todos los poderes de Superman, uno a la vez. Ahora, sí. ¿Cuánto tiempo pasa de que usa uno a otro? Instantáneo. Ah, es instantáneo. Es tan rápido como lo pueda pensar. Pero tiene que ser una decisión consciente. Por eso, si lo tomas de sorpresa, así como si él está caminando por la calle y nomás tiene super fuerza, y llegas detrás de él y le disparas, y no hace el cambio de que tiene que utilizar su invulnerabilidad, lo puedes matar. El único que nunca utiliza constantemente y consistentemente es su habilidad para volar. ¿Sabes por qué? Porque la anillo. Exacto, los anillos les dan capacidad de vuelo. Aquí tenemos obviamente a Len Wein, que creo fue el creador. Llegamos a la cuarta semana. ¿Es la cuarta semana? La cuarta semana. Vamos a terminar a tiempo. Sí, entonces, la cuarta semana, Len Wein, obviamente. Esto es Free Flashpoint, ¿no? Pre Infinite Crisis. No, ya vemos. Ya ves que están más atrás. Ya de volver hacia adelante. Sí, por eso están. Entonces estamos en tercera semana. Perdón. No, la cuarta semana empieza con JCA. El número de la legión va a ser la legión de Crisis en las Tierras Infinitas. ¿Este? Dice. Sí, son los trajes de la crisis. Este esto fue antes. Esto fue antes del reboot. Era lo que estaba diciendo, que todavía son los 80. Entonces, seguimos Pre-Infinite Crisis. Obviamente aquí es la cosa del pantano, escrita por su creador, Len Wein. Desafortunadamente, Bernie Wrightson, el dibujante original, no regresa. Pero está Kelly Jones y más o menos ahí se da. Aparentemente va a ser Batman. De más murciélago, o sea, Batman de Red Rain enfrentándose contra las cosas del pantano. Entonces son dos criaturas sobrenaturales enfrentándose. Le tengo cero ganas. ¿Este qué es? Teen Titans. Este solamente lo voy a tener que comprar porque lo escribe Mark Wolfman, el creador de los Teen Titans. Aparece Nightwing con el peor traje que jamás ha utilizado. Está abierto hasta acá. Solo le falta una cadena de oro y ya la hizo. ¿Cómo se puede ir a un disco? En los 80s. Y tenemos a todos los. Mira, aquí está. Chéquense cómo está abierto eso. Cyborg. Sí, también. No, Cyborg peor. Tiene el liguero, compañero. Cyborg tiene el. Chequen, no, qué cuenta. Tiene el liguero. No, creo que esa es su. Creo que no tiene ropa porque esas son sus partes biónicas. Son sus partes biónicas, sí. No tiene ropa. Eran los 80s, podía salir a pelear desnudo contra el crimen. Ahorita lo voy a comprarlo. Tiene que ser parte de mi colección, obviamente, por Mark Fullman. Y aquí tenemos a Hawkman, que obviamente también lo tengo que... Lo tengo que... Me gusta mucho el personaje, no solo eso. Como podrán ver, y por obvias razones, será mi próximo cosplay. Creo que ya saben por qué. Es hasta el cuate de los camotes dice que sí. ¿No tal vez estás censurando esa parte? No sé, pero aparentemente van a estar en Ciudad Gótica. Y ellos normalmente estaban en otra ciudad. ¿Perdón? Es lo que no sabemos, compañero. Pero aparentemente... O sea, si leías los previews... No te dice todavía, pero puede ser que vaya a haber aquí un enfrentamiento y siempre es interesante ver a Batman pelearse con quien sea, porque todos sabemos que Batman va a ganar. Pero bueno, de todas maneras va a ser muy lindo. Aquí ya estamos ya en la última semana, que es ya pre-Flashpoint. Déjenme regañarme. Esto ya es como el origen de DC, si lo queremos ver, porque también lo manejaba como pre-Infinite Crisis. Pero si quieren lo vemos como la Golden Age. Los 80, lógicamente, ¿no? No, antes. Más antes de los 80. Pero... Es no, no, no, aquí está Infinity Inc. es de los 80. Pero bueno, punto y aparte. Esa es la JCA, lo tengo que comprar. Porque aunque el cómic sea malo, yo adoro a la JCA. Porque son personajes que en serio disfrutan ser héroes. Y mantienen el nivel de heroísmo muy, muy alto. No la JCA que aparece en Earth 2, donde aparentemente ponen otras cosas en alto. Y no solo estoy hablando de Alan Scott. Pero bueno, no me gustó mucho para nada lo que hicieron ahí con Earth 2, pero me encanta lo que han hecho. Y además, estamos trajes originales. Me gustan mucho esos tres personajes en particular. Y tenemos obviamente a Hawkman. O sea, lo voy a comprar, aunque sea malo, no me importa. Nomás porque quiero ver a estos héroes. Lo mismo que estábamos haciendo hace un rato, que es básicamente darnos a tole con el dedo, porque nos están dando lo que queremos. Nos van a obligar a comprar ciertos cómics, aunque no sean buenos, nomás porque nos traen gratos recuerdos de nuestra infancia. De hecho, yo muchos de estos cómics no los pude leer porque pues, no había nacido. Pero no importa, ¿no? Les tengo mucho cariño y tiene un gran significado para mí. Como estos estúpidos héroes. ¿Alguien ubica a Infinity Inc? No, porque son así de patéticos. O sea, imagínate, ubican más ustedes a la Liga de la Justicia de Detroit que a Infinity Inc. Así de malos son. Yo los quiero mucho porque son igual muchos losers. Ahí les van. Ahí tenemos aquí a Sylvester Pemberton, mejor conocido como Star Spangled Kid. Hector Hall, mejor conocido como Silver Scarab. Allá tenemos a Jenny Lynn, Hayden, si está en lo correcto, que es Jade. Ahí tenemos a su hermano, si está en lo correcto, que es Obsidian, que es Todd Rice. Pues al ladito de él tenemos a la próxima Nuclón, que se olvidó su nombre en este momento. Atom. Tenemos a Atom's Bond, Nuclón originalmente. No. Aquí tenemos a ¿cómo se llama esta? Fury. Y aquí tenemos a Northwind. Son los hijos, nietos, sobrinos. ¿Clones? Pues, no clones. Compañero, no. Hijos, hijas, nietos, sobrinos. ¿Cómo se llama esto? Ahijados, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas? Pues resulta que él era un héroe de la era de oro y ahorita está trabajando en la era de plata. Él es el hijo de Hawkman y Hawkgirl. Ellos dos son los hijos de Green Lantern y Thorn. Él es el, ¿cómo se llama esto? El ahijado. Eres el padrino, eres el ahijado de Atom. Ella es la hija de la Mujer Maravilla originalmente, después la hija de Fury, larga historia. Y él es el igual el ahijado de Hawkman, ¿ok? ¿Perdón? No, es que buena onda. Él, no es para que veas, Northwind es mitad humano, mitad hombre pájaro. Su papá es un amigo de Hawkman. Que Hawkman lo lleva a la ciudad de los pájaros, que son hombres medio, son hombres pájaros, para estudiar a los hombres pájaros. Este cuate se casa con una mujer pájaro y tiene un hijo, y obviamente es el ahijado de Hawkman. Así de ridículo es el equipo. Aquí tenemos a Detective Comics, ¿cierto? Sí, cierto. Este igual lo voy a comprar por una estúpida razón. Ella no es la Huntress de nuestra tierra, que todos conocemos. Ella es la hija de Bruce Wayne y Catwoman, Selina Kyle. Exacto, es la hija de Batman y Catwoman de Tierra 2. Y él obviamente es el Robin de Tierra 2, que ya creció. Y Robin quiere con la hija de Batman. ¿Qué me va a detener de comprar ese cómic? Nada. Ni el dibujo de Klaus Janson o Bill Sandwich, no sé, está horrible el arte, pero no importa. Yo quiero ver eso, y además el traje de Robin, qué lástima que no tengo una imagen. Si estoy en lo correcto, ese traje de Robin, chéquense esto. Es el traje de Batman, literal. Es el traje gris con los guantes blancos, con los guantes azules de Batman. Con la capa verde, amarilla de Robin. Y acá, si estoy en lo correcto, tiene el símbolo de Batman con la R de Robin. Repito, la capa se la quitó Alan Scott. Exacto, sí, la capa aparentemente se la voló a su buen amigo Alan Scott. Aquí este es otro cómic de Superman. No sé cómo se llama, pero es el foco es sobre Farmer. Por obvias razones, es uno de mis personajes favoritos, Power Girl. Pero el cómic no se ve. No sean grotescos, muchachos. Me refería a su sonrisa. Su sonrisa, que es contagiosa. El personaje me gusta porque ella disfruta ser qué grotescos son esos. ¿Cuántos años tienen? Qué guay. Mente cochambrosa. Pero es el cómic de Power Rock. No me interesa. Honestamente no me interesa. Y como podemos ver, están en Tierra 2. ¿Por qué sabemos que están en Tierra 2? Efectivamente, el diario Daily Star es donde trabajaba. Superman de Tierra 2. Exacto, Superman de Tierra 2. Y aquí tenemos este cómic que se llama. Ay, se me olvidó cómo se llama este. Es World's Finest. Ese tal vez lo tengan que comprar porque se va a enfocar, obviamente, en los 7 soldados de la victoria. ¿Sí los ubican? Wow. Algo tengo con los personajes losers en el universo de ese, ¿no? Pero Grant Morrison también lo... Sí, exacto. Para las personas que no sepan, este es... Arsenal Speedy. Este es, obviamente. Green Arrow. Acá. Ah, ¿verdad? No. No. Salió en la caricatura, señores. The Crimson Avenger. Crimson Avenger. ¿A Little Bay? Shining Knight, definitivamente. Después. The Vigilante. Efectivamente, The Vigilante. Después, al ladito de ellos, de él. Star Spangled Kid. Y Susetti, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Stripes. Efectivamente. Muy bien. Se nota que escuchas Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Pero resulta que lo voy a checar nomás por esos personajes que me llaman mucho la atención y quiero ver qué van a hacer con ellos. Obviamente, se ubican a estos muchachos. Son la, el sindicato del crimen. Son las versiones criminales de los héroes de DC. Me llama mucho la atención más que nada porque son personajes que no normalmente uno ubica. Disfrutan ser villanos. Son bastante malos de Manolandia. Me gustan los trajes. ¿Y qué onda con el traje del hombre búho? ¿Qué onda con eso? Porque todos los trajes están bonitos, ¿no? Así en general están bonitos los trajes. Y aquí, y es muy, este, muy original aquí Ultraman, que fue el primer Superman que se quitó los calzones. ¿Ah? Pero sin embargo, chicas, el traje de agua, no es la cosa más horrible del mundo. Pero me llama mucho la atención y le voy a echar un vistazo a ver qué pasa. Este, sin duda, lo voy a comprar. Igual, atole con el dedo. Adoro a Ted Kord, me encanta Blue Beetle. Aquí va a salir Ted Kord. Y no conformes con ellos, también va a salir The Question, el original, Dick Sage. Y sin duda también va a salir Captain Adam, Nathaniel Adam, el original. Estoy ahí, sin duda lo tengo que comprar. Tiene que ser parte del... ¿Para qué? ¿Hablar? Sí, ¿para qué? Ya. Shazam, señores. Shazam. Es para cerrar el programa, para cerrar. Está bien. Hay que hacerlo bonito. Si nomás decís Shazam cada 10 segundos, no tiene significado. Obviamente lo tengo que tener. Lo escribe Jeff Parker, uno de mis escritores favoritos. Lo dibuja este chico que se me olvidó su nombre. Pero bueno, es muy, muy bonito lo que dibuja. Me encanta el personaje Captain Marvel. Yo toda mi vida grité Shazam cuando estaba chavito porque quería dejar de estar feo, gordo y asqueroso y ser este gran hombre poderoso y finalmente lo logré. Shazam no ayudó, curiosamente, pero mucho Atún y Gimnasio ayudaron. Pero bueno, sin duda. No voy a gritar Atún, ¿qué te pasa? Lo tengo que tener en mi colección, me encanta, tiene que ser mío. Pues este, curiosamente, hablando de héroes losers, ¿se ubican a los Freedom Fighters? Sí. Exacto, pues obviamente lo voy a comprar porque son los Freedom Fighters. ¿Se me olvida el título de este cómic? No, se me olvida. ¿Qué son los Freedom Fighters? ¿Son los Freedom Fighters? Es que no, me encanta, curiosamente me gusta mucho The Ray y sin duda Black Condor. Sí, gracias, yo no tengo una imagen de Black Condor para que vean, porque ese puede ser otro de mis cosplays, ya sabrán por qué. La mismísima razón de que Hawkman, más que este, muestra aún más. Y me llama mucho la atención, viven en un mundo donde los nazis ganaron, se tienen que enfrentar contra los nazis día con día. Bastante lindo, este lo voy a evitar como la escuela de la plaga bubónica. Obviamente me refiero a Booster Gold, el personaje que nunca me ha dicho nada. Tengo una colección, aunque no lo crean, completa de todos los números de Booster Gold. Y no sé por qué lo tengo, porque compraba ese cómic y decía, ¿pero por qué lo estoy leyendo? Es malísimo. Y básicamente él y Rick Hunter son viajeros en el tiempo. Y me imagino que mucho de lo que se va a resolver en este cómic. Porque ellos obviamente pueden entender qué onda con un lugar que no existe en el tiempo ni el espacio. Y con eso damos cierre a esta plática acerca de Convergence. Muchísimas gracias a todos por venir. Espero que les haya aclarado algunas dudas. Lo más seguro es que no, porque yo también estoy un poco confundido con todo lo que va a suceder. Lo que les recomiendo es, compren el 1, después compren el 0, compren el 1, si les llama la atención, compren algunos más, pero no sean exagerados y no se compren todos nomás por comprar. En serio, piénsenlos. En mi caso ya vieron que es héroes que yo amo, con los que yo necesito ser parte de, que sean parte de mi colección. Y pues básicamente ya vimos que se va a tratar de los juegos de hambre, entonces gran complejidad no tiene, no hay que buscar más complejidad. Son dos números. Son dos números. cada una de las miniseries son dos números. Cada una de las miniseries son dos números. Entonces, nomás imagina si se compran todos, va a ser bastante carito. Y bueno, ¿sí lo son? Y nada más, Convergence es semanal. Entonces, Convergence es semanal. Son nueve en total. Son nueve números de Convergence. Porque 0, 1 al 8. Del 0, del 1 al 8. Más los tie-ins. Entonces, piénselo muy bien si se van a comprar todos. Yo ya vi y ya vieron más o menos por dónde voy a ir. Voy por los equipos losers, pero bueno, esa es mi decisión. Ustedes tendrán que tomar su decisión. Y les recuerdo, próximamente también viene Secret Wars. Entonces piensen muy bien qué van a comprar o se van a quedar sin dinero para el otro. ¿Qué pasó? Primero de mayo viene este Secret Wars. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Perdón? Nada. Con Multiversity no. Creo que son dos cosas aparte, pero están unidas en el aspecto de que son partes del multiverso. Y de hecho, en el que es el cuarto número, quinto número de Multiversity, vino la guía del multiverso para que ubiques más o menos lo que está pasando. Y al final de cada número de Convergence te dice qué cómics debes de leer o de investigar para saber qué es lo que tienes que saber para entender todo lo que va a salir esa semana. ¿Perdón? Relevante no es. No, es su referencia. Es como lo que vamos a ver ahorita de qué es la Justice Legion A, qué son la Liga de la Justicia, qué es la Legión de la Justicia, etcétera. Legión de superhéroes, perdón, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Qué hora empieza tu transmisión en vivo? A las 5:30. Okay. Muchas gracias por recordarnos. Les recuerdo, señores, la transmisión en vivo es el día 15. Además de la transmisión en vivo, a las 8 vamos a develar la portada especial de Secret Wars número 1, dibujada por Gerardo Sandoval. La vamos a develar aquí. Primera vez que se ve aquí. Es exclusiva de Fantástico. Sí, ya, entonces, si no han puesto esa portada exclusiva en su lista, pónganle una vez, para que porque si no, no les va a llegar. Entonces, los espero el día 15, aquí en Fantástico, Félix Cuevas, 8:35. A partir de las 5:30 vamos a empezar. Cualquier persona que esté aquí puede ser parte de la transmisión, así como ahorita todos pueden ser parte de la plática, porque ese es mi nivel de preparación. Muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo, todos los miércoles a las 5:30, si no estamos aquí en Fantástico, estamos en turadioonline.com.mx transmitiendo el programa que se llama Comicmanía. Muchísimas gracias a todos ustedes y a cada uno por venir. Un fuerte aplauso para mi buen amigo Daniel, que me acompañó el día de hoy. También un fuerte aplauso para Santiago, Itachi, que nos ayudó, José Ángel, que básicamente me dieron la respuesta. Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No te dormiste? ¿Estás bien? Perfecto. Un fuerte aplauso para Gaby, por en serio, va a aguantar 2 horas. La primera vez que escucho hablar de cómics y que haya sobrevivido. Creo que sí, José. Creo que sí. También un fuerte aplauso a José por sostener la cámara por 2 horas. Y ahora sí, me toca darles un fuerte aplauso a ustedes. Gracias por acompañarnos otra vez en esta plática de Fantástico. Nos vemos la próxima semana. Gracias.